En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ...1982, el premio Nobel de Medicina se lo llevó a un equipo de investigadores que habían encontrado un camino para obtener medicamentos contra el dolor de cabeza, la inflamación y la fiebre. Sin embargo, entre esos científicos no estaba el que tenía la patente, el que había desarrollado el invento. En 1998, el camino para descifrar la formación de unas moléculas que tienen que ver con la salud humana es el tema que desarrollan los ganadores del premio Nobel de ese año, de 1998. Se lo lleva un equipo de científicos, pero solo falta un miembro de ese equipo. Es la misma persona a la que habían usurpado el premio unos años antes. Se trata de Salvador Moncada. Su delito era no querer entrar en los mecanismos del sistema y del negocio, además de ser latino. Eso se castiga, se premia formar parte de lo establecido, y si te sales de lo establecido, a por ti. Este es el mundo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte y César Tobías en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Y los siguientes contenidos en esta noche especial: hemos comenzado un poquito antes, a la una, y vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada, día con programación extendida hoy. Entre la una y las 4:30 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Y hoy vamos a tener tertulia Zona Cero con voces, con las voces de Giuseppe Quijarro, de Manuel Carballal y de Juan José Sánchez Oro. Y voces también como la que suena Mon Laferte, la música que siempre tenemos al comienzo de este programa cuando damos el sumario. Y en la tertulia Zona Cero os contaremos que más de 200.000 personas se han apuntado ya para invadir el Área 51, la base secreta más secreta de los Estados Unidos, la base secreta por excelencia, la base que dicen puede albergar alguno de los secretos relacionados con el fenómeno OVNI. Se encuentra en Nevada, en Estados Unidos. Más de 200.000 personas, nada más y nada menos que 200.000 personas se han apuntado para invadir esa base aérea. También os contamos que los antiguos pobladores de China deformaban los cráneos de las personas por magia o por lo que sea hace 12.000 años. También en China, los antiguos deformaban los cráneos. ¿A quiénes se querían parecer? También os contamos, si no salimos de China, la existencia de nuevos avances científicos puestos al servicio de quienes quieren controlar. Hoy os vamos a explicar en qué consisten esos avances de quienes quieren controlar a las personas y al mundo. Tendremos ecos del pasado con Laura Falco Lara, que nos hablará de casos extraordinarios, de casos oscuros, negros, de exorcismos, de fantasmas asesinos. Será en Ecos del Pasado con Laura Falco Lara. Mercury 13, las primeras astronautas que pudieron haber ido a la Luna serán las protagonistas en Mujeres con Historia. Y también esta noche vamos a atravesar las fronteras del futuro y lo vamos a hacer con Javier Sevillano, que nos contará qué es lo que puede pasar y qué es lo que podemos tener mañana. También os hablamos de Felipe VI, Felipe IV, perdón, Felipe IV. En la portada de la revista Historia, el autor de ese reportaje, Alberto de Frutos, va a estar ahí con nosotros. Es el hombre que inventó el nombre de España. La 1:08 es la hora de comenzar. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero esta noche, Tertulia Zona Cero con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches a todos. Hello. Con Manuel Carballal. ¿Qué tal, Manuel? Hola, muy buenas. Y Juan José Chezoro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Están morenos todos, ¿eh? Sí. Oh, ya se le escucha bien, ¿eh? Ya no tiene la voz renqueante. Bueno, déjalo. He vuelto a sacar el niño que tengo dentro. Sí. Bueno, hoy te vamos a... Y el otro día te hicimos hablar, yo es que tengo un sentimiento de culpa de lo que te hice hablar el otro día, que estabas así, y hoy no te voy a preguntar nada. Bueno, hoy hacemos la sesión, si quieres, por mimo. Bueno, que lo hemos comentado al comienzo de la tertulia, al comienzo del programa. 200.000 personas han apuntado ya, han dicho que me gusta que se apuntan, ojo, otra cosa es que vayan, que no ven nadie, pero 200.000 personas han apuntado ya para... invadir, para entrar en el Área 51, el lugar más secreto del mundo, la base aérea de Nellis en Nevada. El Área 51 es lo que tradicionalmente se conoce como el lugar en el que se pueden albergar secretos que tienen que ver con la vida extraterrestre, con los ovnis. Josep, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? Pues yo pensaba que lo iba a contar Manuel, pero si quieres te lo cuento yo. Efectivamente, parece bueno, que bueno, también hay... Manuel, lo contéis todos. Exactamente, estáis todos invitados. Parece que efectivamente hay una iniciativa que no sé cuántas pueden ir a parar a las cárceles norteamericanas, porque como bien dices, el Área 51 es un área de alta seguridad de los Estados Unidos, en la que se inserta esa base de Nellis. Hay una parte de esa base de Nellis que desde hace un montón de años se especula con la posibilidad de que hayan ido a parar ahí restos de platillos volantes, incluso de criaturas que no serían de este mundo. No pasa ni un solo día que no haya un cazador de ovnis que desde el barecito que está situado en el punto más cercano de la zona de exclusión, pues se suba a la montaña con el propósito de poder filmar alguno de estos objetos volando, con diseños, la verdad, que muy pintorescos, ya sean de día, de noche. Se producen avistamientos a tutiplén. Pero lo curioso es que esta área está repleta de sensores que hacen que cualquiera que atraviese sus vallas se tenga que enfrentar directamente a los militares a punta de metralleta, que hayan sensores no solamente de paso, sino también infrarrojos de todo tipo, que hacen prácticamente imposible la misión de acercarse a esta área de exclusión, que hasta no hace tanto tiempo ni siquiera aparecía en los mapas satelitales de Google. Pues bien, esta iniciativa lo que pretende es tomar... ¿Os acordáis de la iniciativa Toma del Congreso? Pues esto sería lo bestia, ¿no? Es como tomar el Área 51. Pero lo que pasa es que en aquella ocasión querían tomar el lugar en donde se reúnen políticos y aquí donde se reúnen extraterrestres. Bueno, está por ver, ciertamente, que es... Está por ver la diferencia también, Vamos a ver, yo no dudo, de hecho, y tú lo sabes muy bien, Bruno, porque has tenido acceso, como yo, pues algunos de los capitanes, y Manuel también, de los capitanes que estaban en la librería de, en la biblioteca, perdón, del Cuartel General del Aire en España, que habían sido invitados de una forma cordial por el ejército de los Estados Unidos. Es decir, que esta zona de exclusión es exclusión entre comillas para el público civil, pero los militares de los que podemos denominar aliados, pues tienen acceso a una zona particular y se dice que hay avances en tecnología que harían dar un paso de gigante de prácticamente 50 años, ¿no? Cosas que seguramente se van a ir incorporando a la vida civil e industrial de nuestro mundo, como ocurrió en su día con Internet y con muchos de los proyectos de DARPA, pero que hoy por hoy pues son experimentales y que, por tanto, no se pueden revelar. Y es cierto que hay toda una serie de diseños que conciernen a aeronaves que están muy en la línea de lo que ya hemos venido anunciando también por parte del Pentágono, del proyecto secreto del Pentágono, cuando se desclasificó aquel informe en el que se decía que en realidad no se trataba de seres extraterrestres ni de naves extraterrestres, sino de avanzarse a una posible amenaza 40 años más adelante, es decir, de apriorarse, de ir hacia el futuro, viajar hacia el futuro en cuanto a tecnología, que hace muy probable que se esté diseñando desde diseños que nada tienen que ver con los aviones convencionales, que están practicando con lo que podríamos denominar modelos de antigravedad. Además de lo que puede existir en el lugar, planteándonos lo que puede pasar en el futuro, hay una fecha que es la fecha del 20 de septiembre, el amanecer del 20 de septiembre es la fecha en la cual teóricamente, Manu Carvallal también comentarnos, teóricamente se va a realizar este asalto por parte de 200.000 personas que se han apuntado para efectuarlo. Estás al área 51, ¿no? Estás anticuado. ¿Ah, sí? Sí, porque a medida que pasaba la semana, cada se han ido apuntando, iba aumentando más la cifra, y a fecha de hoy, según publicaba hace solo unas horas nuestros compañeros de La Razón, estamos ya por las 900.000 personas que se han apuntado a esta iniciativa. Pues ya puede ser grande la área 51. Es grande, caben, no hay problema. Lo que pasa es que esto no va a ocurrir. Pero esa área 51 botellón, ¿eh? Porque ahí está la cosa un poquito complicada. Yo ya digo que no voy a ir, yo me he apuntado. Claro, es que no va a ocurrir. Bueno, vivimos en los tiempos en los cuales nadie que se apunta a algo por Facebook, nadie, aunque sea 900.000, nadie acude, porque apuntarse es una... Algunos se creen que es una forma de participar en algo, bueno, y afortunadamente no va a pasar. Esos 900.000 que se han apuntado no van a activar y no van a poner en práctica este plan, pero es que este plan es invadir el Área 51 por... Nadie, no hay sistema de seguridad, eso es lo que se han planteado los organizadores, que puedan luchar contra 1 millón de personas que vayan a acudir al lugar a la vez, a la misma hora, en el mismo lugar, y vayan a ir corriendo para entrar no sé dónde. Sí, claro, y van a entrar por la puerta. Ay, claro, y se la van a abrir. Es que, aquí concurren... Van a ir como los bárbaros al asalto, a trepar las verjas, que no es tan raro, ¿eh? Yo ya lo he hecho en una ocasión, pero, lo de trepar no la verja. Área 51. Pero no del Área 51. Porque me pillaba un poco a desmano, yo lo hice en un polvorín de la Armada. Déjame hacer la siguiente reflexión, porque está pasando un poco como lo que Trump quiere hacer con los pobres inmigrantes indocumentados de su país, ¿no? Que dice, no, mañana y pasado vamos a poner en marcha la migra y vamos a tirar a toda esta escoria de nuestro país. Claro, si tú anuncias cuándo vas a ir, pues lo normal es que los propios inmigrantes se dispersen, miren la forma de evitar su detención. Incluso hay despachos de abogados que dicen... Es muy de Gila, entrar, ¿eh? Esto es muy de Gila. Claro. Llamar al frente es de la guerra, ¿no? Dices, no, mire, vamos a ir el día 20, vamos a ir todos al Área 51. Pues muy bien, ese día preparamos todos los tanques, todos los aviones y toda la sexta flota norteamericana, porque van a meter hasta ahí un océano, para evitar que vayan. Es una absurdidad, por no hablar de lo que Bruno dice, y también es verdad, y es que hoy día en Internet firmar en echange.org es muy fácil y apuntarse a una iniciativa es muy fácil, pero luego pagarte el billete e irte allí y saber si te la vas a jugar para dormir en un cuartelillo no sé cuántas noches, y a lo mejor con pena de muerte incluida, o te puedes volver luego a tu país, ¿no? Yo creo que el otro día, bueno, hace unas semanas salió la noticia de una de estas influencer que hay en internet, que tenía como 5 millones de seguidores, y sacó una línea personal de camisetas, de las cuales tenía que vender mínimo 36 para que empezara a ser rentable, y no consiguió vender ni las 36. Entonces se quejaba en público en su red diciendo que qué es lo que pasaba, que veía que siempre le estaban como siguiendo, le estaban poniendo muchos likes y tal, pero que luego a la hora de ella lanzar su inversión y tal, pues que no se comprometían. Pero por otro lado, yo creo que aquí al Área 51, ya digo, no creo que vayan muchos usuarios de internet, pero sí que creo que los influencers van a ir. El caso más reciente es este lago que hay ahora tóxico en Galicia, que tiene restos de wolframio, y donde se están bañando muchos influencers y están subiendo la foto. ¿Sí? Un lago, sí, de aguas así en Galicia. Y por las fuentes, es que las fotos son preciosas. Sí. De hecho, se utilizó una campaña. Pero el hecho de que haya wolframio en el lago no es casualidad, ¿no? No, es un lago contaminado. Claro, es que había minas, hay minas de wolframio, que es un material que se utiliza mucho, es un metal que se utiliza mucho para armas, sobre todo, y que se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial, y que fue una de las fuentes de financiación del gobierno español, esas minas que estaban en Galicia, en León, en algún sitio más de esa zona, para vendérselas a Hitler, vendérselas a los nazis y sacar un dinero. Es tremenda esa historia que... Y muy poco tocada, ¿eh? Pues a consecuencia de eso está el lago este que comentamos, que está contaminado, que tiene aguas turquesas muy bonitas, que se utilizó en una campaña de promoción turística de Galicia, que luego fue retirada, porque no se dieron cuenta de que la foto, pues hombre, estaba animando un tipo de turismo de riesgo. Y sin embargo se están yendo allí los influencers para hacerse la foto bañándose dentro. Y además comentan luego en las redes sociales, pues que sí, que notan determinadas cosas en la piel, que se están convirtiendo en X-Men, vamos, pero son mutantes. Que se les acaban unos días, tal y cual, y que como que merece la pena. Por eso digo que yo creo que en el Área 51 no va a ir la masa, pero sí que van a ir quienes quieran hacerse la foto, por lo menos de estar ahí delante de las autoridades. Y los activistas, hay un perfil que a mí me resulta muy conmovedor, de apasionados por los ovnis, que no son investigadores, que quizás no son demasiado racionales, pero que están comprometidos en una causa que ellos consideran trascendente, y que están dispuestos a hacer cualquier temeridad. No temeridad, quizá temeridad no es la palabra. Porque aquí en España, por ejemplo, tenemos el caso de Nando Domínguez y de OVNISPEN, que repito, a mí me resulta muy conmovedor, porque es un entusiasta que desde imprimir folletos, trípticos y pegatinas, e ir empapelando Zamora con el mensaje de que digan la verdad, sabemos que están aquí. Los gobiernos nos mienten. Pero hay un activismo, esta gente y este movimiento, activismo, es lo que se está cargando, es lo verdaderamente interesante que lo hay en relación al Área 51, porque nos podemos reír, pero... y podemos hacer algún comentario en broma, pero hay una banda de frikis detrás del tema y detrás del supuesto secreto. Sí, pero para defender que cuente la verdad, ¿qué verdad? A mí me resulta conmovedor. Algo más que conmovedor. Que se haga algo, porque en los tiempos que corren, en que nadie hace nada más que darle al me gusta, en que nos hemos vuelto absolutamente vegetativos y pasivos, que alguien intente hacer algo. Aunque luego al final no llega a nada, porque además es tan absurda la historia, o sea, es tan ridículo. Si hubiese existido algo extraterrestre en el Área 51, que nunca existió, si hubiera existido algo, pues no lo van a seguir dejando allí para que vaya esta masa ahí a... Eso iba a decir yo, ¿no? que de acuerdo, ridículo. Por mucha convocatoria que hacen, si realmente hay algo, hace ya muchísimo tiempo que lo han sacado de allí, desde que están los ojos puestos. Hay investigaciones que se han hecho del Área 51, súper detalladas, rastreando todos los presupuestos oficiales del Estado, en qué se gastaba el dinero, entrevistando a personal que trabajó allí en toda la evolución del gran secreto de la aeronáutica americana, que fueron los aviones Steel, los proyectos Steel, con las distintas empresas que trabajaron allí, que claro que fue un gran secreto. Cuando se descubrió la invisibilidad al radar, eso fue revolucionario desde el punto de vista militar. Pero vamos a ver, en el Área 51 hay secretos, no sé cuál es el origen, pero los hay. Claro. Los hay y espera, muchos. Espera, es que aquí hay un elemento que estamos pasando por alto y que es el que digamos, hace que todo esto eclosione, ¿no?, en relación a los ovnis. Y es el testimonio de un ingeniero que trabaja en la base de Groom Lake, en el Área 51, que es Bob Lazar. Bob Lazar, que a mí, en lo personal, no me merece ninguna credibilidad, pero que, sin embargo, tiene cientos, si no miles, de seguidores que creen a pies juntillas que el hombre ha visto coexistiendo en las oficinas a seres de extraterrestres con oficiales de alto rango del gobierno de los Estados Unidos, y que ha visto platillos volantes de los que han sacado tecnología inversa, y que incluso, y esta es la parte, si tú quieres, más llamativa, hay un elemento de la tabla periódica que él ve allí y que, bueno, después la ciencia corrobora, no sé si llega a corroborar al 100%, pero en cualquier caso habla de la existencia de ese elemento adicional, y a partir de ahí es cuando los activistas de los que hablabais se ponen en marcha y empiezan a creer que esos diseños, que en condiciones normales pues serían diseños del gobierno de los Estados Unidos, de prototipos que se van a poner en marcha, se convierten en tecnología inversa de los extraterrestres. Es verdad que no te lo inventas, es verdad que existe un tío, que es Bob Lazar, que cuenta esa historia y que dice que ha visto eso, pero a mí me está recordando el tema que está tan de actualidad ahora, a Juan Ignacio Blanco, que también realmente era un periodista, sí, que decía, sí, que había visto unos, sí, vídeos que no existen y que nadie más ha visto. O hay un tipo que se llama Sixto Paz, que dice que ha estado una luna de Júpiter. Bueno, es una persona que cuenta una historia. Es diferente, es diferente. Es decir, creo yo que es diferente. Es exactamente igual, porque además lo de que Bob Lazar sea ingeniero, eso todavía no está muy claro. Vale, pero por ejemplo, lo de Juan Ignacio Blanco tiene que ver con Alcácer y tiene que ver con que si se pasó, ha fallecido esta semana Juan, sí, Ignacio, uh-huh, Blanco, si se pasó con una serie de informaciones y soñó que había visto unos vídeos que nunca existieron, no existirán. Cuando quieras hablamos del tema, porque lo conozco perfectamente. Es más, yo inventé a Juan Ignacio Blanco prácticamente. Bueno, hombre, tampoco. Bueno, sí. Bueno, sí, cuando quieras hablamos del tema. Pero que no, sí, no es, sí, que sí, lo soñó, que no. Pero no. Si tú y yo lo hemos entrevistado, Juan Ignacio Blanco. Claro, sí. Lo, sí, hemos tenido en el programa. Bueno, es que era nuestro telonero, o sea. Además, es verdad, telonero. Claro, es verdad. Es verdad, iba justo antes, sí, en Radio Voz. Pero bueno, y había muchas cosas sobre él y sobre lo que hizo. No vio ningunos vídeos, no había ningunos vídeos. La gente también fantaseó con unos vídeos. No había ningún marciano, sí, allí hablando con, sí, pero lo que los, sí que ha habido, no, que yo los he entrevistado, son pilotos de cazas de combate de nuestro país que va una vez al año a hacer pruebas a la base aérea en Ellis, ahí, hacer unos, claro, sobrevuelos, y les dicen, por aquí no se puede pasar, está prohibido. Y ese es el Área 51, claro. O sea, hay algo. Pero te lo estoy diciendo, lo que hay ya se sabe. No se sabe. Sí, claro que se sabe, sí, hombre. Se sabe todo lo que hubo, hasta que se trasladó, que ya no está allí, que ya se trasladó. Cuando empezaron, lógicamente, a ver, si te están diciendo que hay un lugar donde se está desarrollando una tecnología revolucionaria y empieza a salir en todos los sitios, da igual que digan que era extraterrestre, es un incordio tener todos los días allá tíos con prismáticos. No, es la base secreta. Menos secreta del mundo. Que conoce todo el mundo, claro, es una cosa muy rara. Claro, sí, pero en cuanto se empezó a fabricar el F-117A, el B-2, el Aurora, todas estas tecnologías revolucionarias, pero eso pasa en España. En España hay un montón, que yo estoy harto de decirlo, pero estoy harto de predicar en el desierto y que nadie me haga caso. Yo tengo un montón de informes no desclasificados todavía, españoles, que reflejan incidentes ovni que se han dado en centros de control de vuelo, cuando se han pillado aviones espía españoles, que no se notificaban a sus colegas militares españoles. O sea, cuando estos, sí, aviones, lo que se desarrollaba, de, lo que se desarrollaba, cuando estos aviones llenos de antenas españoles estaban pillando las comunicaciones de todo lo que iba a pasar con la Marcha Verde, que fue uno de los, sí, momentos terribles de la historia de España y del Sáhara, eso aparecía reflejado en los radares y los radaristas decían, coño, tenemos un eco no identificado, y llamaban a Defensa, a Madrid. Recuerda, para gente joven, recuerda para gente joven que fue la Marcha Verde. Pues cuando dejamos al pueblo saharaui a su cuando suerte. Cuando murió Franco y entonces hubo, claro, el relevo con el rey y entonces... Pues es cuestión de usar el sentido común. Pasan montones de cosas que, lógicamente, cuando los militares quieren proteger su tecnología, su desarrollo tecnológico, no le cuentan ni a sus colegas. Es normal, para eso están los espías. Claro, es lógico. Pero en el área que haya zonas, no solo el área 51, el 52, 53, 54, donde se hacen experimentos de tecnología militar, ¿cómo le van a permitir a unos pilotos españoles que sobrevuelen? Evidentemente, pero que se desarrolla y se desarrolló cosas ahí muy interesantes. Y se albergan secretos muy interesantes que no sabemos cuáles son, pero es que mira, probablemente yo, por cerca ejemplo, de ahí, no en el área 51, pero cerca se estarán desarrollando aviones invisibles. Claro, ahora, y igual que se están construyendo en la base aérea de la Virgen del Camino en León, unos aerostatos híbridos que sí, nos van a dar mucho curro en el futuro. Pero por ejemplo, en el área 51, en Ellis, en Nevada, el Aurora que has mencionado tú, el Aurora es una especie de avión triangular invisible de gran tamaño que incluso en algunas ocasiones puede ser nodriza, es decir, que puede albergar otros más pequeños en su interior de la misma forma, también triangulares, y que pueden tener que ver con las oleadas, diferentes oleadas que han existido de ovnis triangulares. Pero incluso y es en España, fascinante. ¿Eh? Sí, sí, sí. Incluso, yo tengo un incluso informe de se dice que la Aurora podía ser Baleares. El responsable de la oleada en Bélgica del año 1969. O algo parecido. O algo parecido. Y bueno, pero y no creo, pero también se ha comentado eso, ¿no? Y que pueden tener. Y el Aurora es, ojo, que el B2, el F-117A, que estamos acostumbrados a ver, los que son esos aviones gigantescos, negros, invisibles al radar, es la prehistoria. Claro. La prehistoria en comparación con el Aurora. Una de las últimas operaciones que salieron del Área 51 fueron los helicópteros también invisibles que se utilizaron para cargarse a Bin Laden. Eso sí que lo comentó el New York Times en su momento, que habían salido de allí. Claro, pero eso no tiene nada que ver con las historias de enanos cabezones, de grises reticulianos que cuenta Bob Lazar. Es que no tiene nada que ver. Por cerrar el tema de Bob Lazar, es que él ni siquiera puede acreditar. La única cosa que muestra de su paso por la famosa Área 51 es una tarjeta que se conoce como W2, que digamos da acceso a ese complejo, pero ni él aparece en el listado de las instituciones para las que dijo trabajar, como era el caso del Instituto Tecnológico de California y el de Massachusetts. Claro que él dirá, me lo han borrado. El Estado todopoderoso conspira contra... Y en eso se amparan este y un montón de fantasmas más que están dentro del mundo de la ufología más friki, porque esto sí es ufología friki, pero no de freak, de monstruo, y que no pueden acreditar que han estado o que han visto, pero todo el mundo les cree. Y como no pueden acreditarlo, Josep, tú recordarás que Bob Lazar estuvo muy de moda en los años 90, cuando toda aquella y finales de los 80, desapareció. Es el mismo perfil que Juan Ignacio Blanco, es exactamente igual. Tuvo un momento de eclosión a finales de los 80, luego fue totalmente desacreditado, toda la historia de Lazar, como toda la movida del Majestic 12, y todo, el informe Matrix, toda aquella paranoia que nos inundó a finales de los 80 y principios de los 90, y ahora aparece de repente gracias a un documental que acaban de hacer sobre él y ha vuelto a ponerse de actualidad. La 1:31 minutos, habitualmente sobre esta hora comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Habitualmente desde ahora hasta las 4 de la mañana está La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy hemos comenzado antes, a la 1, y vamos a estar hasta un poquito más tarde. Programa extendido hoy hasta las 4 y media, entre la 1 y las 4 y media de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Y tenemos tertulia Zona Cero, tertulia con Josep Guijarro, con Manuel Carvellal, con... Juan José Chizoro y muchas cosas. Y también con vosotros, por supuesto, que podéis mandar mensajes, que podéis escribirnos, que podéis decir lo que queráis con Almadilla Rosavientos en Twitter, Almadilla Rosavientos. Esa es nuestra etiqueta. Os vamos a comentar muchas cosas y muchas noticias y muchas informaciones en esta tertulia Zona Cero. Juanjo Sánchez Oro nos va a hablar, hemos estado hablando ya del Área 51, de ese casi millón de personas que se han apuntado ya a invadir el Área 51 el próximo 20 de septiembre por la mañana, eso sí, va a ser por la mañana. Que hace mucho calor allí, es mejor sí, claro, de buena mañana. Que es el desierto de Nevada. De madrugada, ¿no? Claro. Más o menos. Con la fresca. Exacto, y va a ir un millón de personas. ¡Tururú! La sandía, la tortilla. Las porras, hombre, ya por la mañana, más propio las porras. Pero vamos a hablar de los chinos de hace 12.000 años, que se ha descubierto que también, Juanjo, deformaban cráneos. ¿A quiénes querían parecerse? ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían? Pues no se sabe, pero lo que sí que se ha constatado ya arqueológicamente es lo que tú señalabas, que hacían esta técnica de alargamiento de cráneo, que es algo que hemos visto también en muchas otras culturas. Entre el año 2011 y 2015, en la provincia china de Jilin, que está al norte de Pekín, se desenterraron 19 cráneos, de los cuales 11 de ellos, ahora se han estado analizando al detalle y viendo, bueno, pues más características, 11 de ellos demostraban que habían sido deformados. 5 de ellos eran de adultos, 4 niños y una mujer, y 6 eran de, perdón, 4 hombres y una mujer, y luego 6 de niños. Las edades comprendidas de estos 11 cráneos, como digo, alargados, estarían entre los 30 y los 40 años, ¿no? Lo cual es un poco para ver también qué patrones se están aplicando, si es una práctica que se hacía solamente a los hombres o a las mujeres. Aquí parece que en aquella época se practicaba esta deformación del cráneo indistintamente. Y a la hora de datarlos, se han encontrado con que hay un arco temporal que va desde los 12.000 años hasta los 5.000, o sea que también es uno de los datos que se tienen de los registros arqueológicos que demuestra una práctica de alargamiento de cráneo durante mayor cantidad de tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de 7 milenios. Y bueno, la cuestión es que se sabe muy poquito, porque está registrándose estos yacimientos del neolítico, de prácticamente lo que son los albores de la civilización china, cuando todavía ni siquiera estaban las grandes dinastías místicas de esta civilización. Ha sido un estudio realizado por la Universidad de Jilin y la Universidad de Texas, y de momento tampoco tienen claro cuál fue el procedimiento que se utilizó para provocar esta deformación craneal. Habitualmente, por lo que sabemos de otras culturas, lo que suele ocurrir es que se aprovecha sobre todo la época, ¿no?, el nacimiento y el primer desarrollo de la persona, donde se supone que también los huesos todavía no están demasiado duros, y aprovechando que el cráneo, como digo, es un poco más blando, pues se suelen colocar allí unas tablas o también se le atan pieles o telas fuertes, y poco a poco se va produciendo esa deformación craneal. Se han descartado, de momento, están hablando los expertos, y dicen que la causa de la muerte de estas personas, de estos cráneos que se han conservado, no parece que esté asociada con la deformación del cráneo, y a partir de aquí todo son especulaciones. Como es muy antiguo, se está tratando de mirar, y es el primer hallazgo que se ha hecho, se está pensando si quizás fuera este el lugar de origen de esta práctica, de esta deformación craneal, y que luego se extendió a otros lugares de Asia e incluso de América. O lo que sería más probable, que sea una práctica que haya ocurrido en paralelo en diferentes lugares a la vez, en diferentes culturas y también en diferentes épocas. Porque, por ejemplo, yo de lo que he encontrado, se sabe que hay culturas, por lo menos en la época de la colonización de África, en el siglo XIX, ya se vio en el Congo que había determinadas etnias que seguían practicando el alargamiento, la deformación craneal. Eso lo practicaron muchas civilizaciones, sino todas, pero y en diferentes sitios, en África, en Asia, en América, el deformar los cráneos para parecerse a alguien, o porque consideraban que era adecuado para la salud, o para la religión, o para el misticismo, lo que sea, ¿no? Claro, lo que tenemos es, bueno, ya aquí también un poco enlazando, ¿no?, con lo de Área 51, a partir de que se empieza a extender el patrón de un determinado tipo de extraterrestre, pues con la cabeza también deformada. Esto además es un patrón que surge también en el siglo XIX a partir de H.G. Wells, es uno de los primeros autores que empieza a pensar cómo van a ser los hombres del futuro, y como piensa que los hombres del futuro van a tener un gran intelecto, pues piensa que la cabeza va a estar muy desarrollada. Exacto, sí, y esto sí, lo va cogiendo mucho la ciencia ficción, y ha ido trasladándose también a la parte mitológica que tiene la ufología. Pero dentro de lo que son las culturas, lo que sabemos es que efectivamente, sobre todo en el área americana, pues tanto las culturas de Centroamérica como las culturas andinas practicaban la deformación craneal. Ahí tenemos además constatación de los de cuando llegan los conquistadores europeos, que incluso van a registrar. Uno de ellos, de los primeros, es Cristóbal Colón, el primero de los que empieza a hablar de encontrarse cómo las mujeres empiezan a deformar a la cabeza de los críos. Y las explicaciones ahí, con el análisis también reciente de la arqueología, son varias. Unas dicen que en determinadas culturas lo que hacía era que solamente la parte más elitista de la sociedad, la parte más pudiente, ¿no?, era la que practicaba esta deformación para precisamente hacer visible ese rango superior frente al resto de la sociedad. Y luego también se han hecho estudios que cuando se ha generalizado esta práctica en toda la población, lo que se ha comprobado es que la deformación craneal variaba en función de las regiones o de las etnias. Entonces tú podías distinguir a qué etnia o de qué provincia, entre comillas, de la zona de México, por ejemplo, pertenecías en función de cómo tuvieras deformada la cabeza. O sea, que era un signo también casi regional, ¿no? Un marcador, ¿no?, fisiológico regional. Pero más allá de esto, no se sabe cuál es el origen ni por qué esto se empezó a realizar. Pero hay que tener en cuenta que No será simplemente una cuestión estética. Bueno, aquí, hoy en día hay personas que se hacen escoriaciones, que se hacen implantes, que nos tatuamos, nos alargamos los lóbulos, nos ponemos pechos, nos hacemos implantes de silicona. ¿Eso tiene alguna causa religiosa, ritual? ¿Queremos parecernos a alguna divinidad del cine? Ahora probablemente no, pero... Ahora no, pero la tuvo Manuel. Aquí la explicación está muy clara. Puramente... O sea, aquí, como te digo, está muy claro que en algunas etnias el alargamiento craneal funciona simplemente para la élite. O sea, tú estás marcando quiénes son los gobernantes o quiénes son los pudientes, ¿no? Y es una manera de distinguirse de los subordinados. Los cabezacono eran los... Los cabezacono. Y en otros, en cambio, es precisamente tú, es un marcador de toda la etnia, de toda la comunidad, para luego tú relacionarte con los demás. Me pregunto cómo saldrían los catalanes en esto de las cabezas. No, y luego iba también... a hacer un comentario, pero mejor me callo, no vaya a ser que tengamos problemas. Pero luego lo que tú señalas, el uso del cuerpo como un marcador es común en todas las etnias. También en América, en las culturas prehispánicas, era muy típico, por ejemplo, afilarse en algunas culturas, afilarse los colmillos, afilarse determinados dientes, también. Arrancarse determinados dientes, incluso a veces para marcar que tú has llegado a la madurez o que en un rito de paso. Todavía hoy en algunas sociedades secretas, en Cuba, por ejemplo, el caso de los carabalíes, de los abacuás, de los ñáñigos, una de las partes de los rituales era el afilarse los dientes, que es una cosa que me parece tremenda. Sí, bueno, y fíjate también estas etnias que hacen el alargamiento de los labios para colocarse también ahí un disco. O sea, cosas que a nosotros nos pueden parecer pero como... Pero eso es como un culto cargo, ¿no? Que viene un lector de CDs y... Sí, o para apoyar el vaso. Pero sí, lo que te digo es que, claro, todo hay un lenguaje que... Lo curioso también es que incluso a veces seguramente ha ido cambiando con el tiempo. Es cierto que sí que se observa, claro, aquí hablamos del 12.000 antes de Cristo. Es cierto que sí que hay una época en la prehistoria que hay una gran obsesión con el tema de los cráneos. Y, por ejemplo, se sabe mucho en lo que es el Oriente Próximo. Hay una, por la zona de Turquía, por la zona de lo que es Irak, todo esto, un culto muy particular a los cráneos, donde se despedazan los cuerpos, se separan las cabezas, esto se puede ver, por ejemplo, también en Jordania, en el Museo de Jordania se conservan, se separan las cabezas, se hacen un ritual con ellas, incluso se colocan en círculo, mirando al interior, se cambian los ojos, se vacían las cuencas y se ponen por conchas. Y, sin embargo, esa práctica, que parece como un extraño culto, como te digo, al cráneo, una obsesión con la cabeza, que no se sabe muy bien si indica que hay ahí el fundamento de la vida en el más allá, o no se sabe muy bien por qué es esa separación, luego se olvida y se pasa a otro tipo de práctica, ¿no? O sea, que seguramente el alargamiento de cráneo, Juanjo, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? El sentido. En Göbekli Tepe, Juanjo, ocurre también lo mismo. Claro, ¿sí? Son los primeros templos de la humanidad, curiosamente, todos los cuerpos que están fuera, supuestamente enterrados, no tienen cabeza y todas las cabezas están en el interior y las propias columnas no tienen cabeza, están simbolizando un cuerpo humano. Puedes ver sus piernas, sus brazos adheridos al cuerpo y sin embargo no poseen cabeza, es decir, por alguna extraña razón en el pasado y además en ese justo periodo espaciotemporal que oscila entre el 10.000 y el 12.000 antes de Cristo, existe esa obsesión, pero ninguno de los dos ha querido contestar, ha intentado eludir la malintencionada pregunta de Bruno, y es ¿a quién querían parecerse? Bueno, yo te he dicho, yo no sé si querían parecerse a alguien, o era una cuestión puramente estética. Bueno, que no es incompatible con lo que dice Juanjo, de una moda de una etnia determinada que quiere, pues eso, estar a la moda. Pues claro, pero de algunos textos, como una tribu urbana de textos mesoamericanos, dicen que lo hacían para parecerse a sus dioses. Claro, y no es de Akenatón y de, por ejemplo, en Egipto y su mujer y... Pero yo creo que no, mira, no curiosamente, debemos... Curiosamente, en Egipto, que es en el periodo de la Amarna, donde todas estas estilizaciones del cráneo se producen con mayor fluidez, bueno, pues precisamente Amenofis IV o Amenhotep o Akenatón, como queráis llamarle, es el rey que, entre comillas, tiene su contacto ovni con ese dios solar que después impondrá la mono-religión o la religión monoteísta, ¿no? Entre comillas, porque tampoco es un monoteísmo al uso tal y como lo conocemos ahora. Es decir, me parece significativo, cuanto menos, relación. Si esto es verdad, es cierto que existe ese condicionante, pero no necesariamente tiene que ir más allá. Es decir, que un faraón, por muy faraón y hombre dios que sea, era un hombre. Un líder de un gobierno, un líder de un pueblo, un tipo muy influyente. Pero Ronald Reagan fue el hombre más poderoso del mundo y era un tipo tremendamente supersticioso que creía en lo que le contaba un astrólogo y que hasta su toma de posesión como el cargo de gobernador de California la hizo a altas horas de la madrugada porque su astrólogo de cabecera le dijo que era el momento más oportuno. François Mitterrand, uno de los presidentes más importantes de Europa, también era un creyente, o no sé si decir creyente, crédulo, supersticioso. Es decir, que un faraón egipcio... Estaban entrenándose, estaban escribiendo el prólogo de Trump. Bien, pues un faraón egipcio también podía haber hecho eso, pues ser creyente en una experiencia que había tenido y que esa creencia condicionase su forma de gobernar o la religión de su pueblo. A mí me gusta. Pero eso no significa que hubiese tenido un contacto con extraterrestres, no, que hubiesen generado y, eso. Y si lo tuvo, tampoco lo podríamos probar. Claro. Es decir, solo podemos especular con que ese sol equivalía a un disco como los que en los años 40 y 50 se veían en los cielos de medio mundo, pero solo es una especulación, es decir, es un anacronismo, y soy consciente de ello cada vez que vinculamos los antiguos dioses con los actuales extraterrestres. Es evidente. Es más, te diré que yo creo que son dos cosas absolutamente distintas, porque el modus operandi, el tipo de relación que establecían en el pasado aquellos dioses, nada tiene que ver con el que los tripulantes de los ovnis tienen hoy en día con nosotros. Porque aquí son más esquivos que la madre que los parió, y para que te abduzcan tienes que cumplir toda una serie de requisitos que no sé muy bien cuáles son, y encima te petan el ojete, o sea, que no. Qué bruto. Que yo quería preguntaros... No, se refiere a la apertura del chakra coronario. Exactamente. Ya ojo, la hombre, sí, perdonad. Silvia, no es que sea bruto, ¿eh? Tú puedes acudir a la literatura... Déjalo. Josep, sabes que de vez en cuando organizamos alertas ovni, con eso no estás animando mucho. Calla. Oye, que estamos en 2019, que eso ya no es... Bueno, que lo que quería preguntaros es si está confirmado, o imagino que sí, que en algunos casos sí o en otros no, hasta qué punto esas deformaciones craneales de determinados pueblos han coincidido en el tiempo, porque aunque a lo mejor no tenían contacto entre ellas, sí ha habido, no sé, que se haya constatado que igual que en China en la misma época... por ejemplo, Mesoamérica, pues también estuviesen haciendo lo mismo, yo qué sé. No, porque, mira, por ejemplo, la tradición, lo que se constata en el mundo americano, yo creo que son en épocas que podríamos decir, más o menos la época maya, la época azteca, época inca, entonces estamos hablando en torno a partir del siglo IV, siglo V de nuestra era. Esto nos estamos yendo al 12.000, entre el 12.000 y el 5.000 antes de Cristo. Sí, es mucho anterior. O sea, que hay muchas diferencias entre uno y otro. Y luego, bueno, el poder especular con la posibilidad de que haya contactos extraterrestres, por ejemplo, lo que comentaba Josep o Manuel de la época de Akenatón, ahí, a ver, podemos forzarlo un poco con calzador, el hecho de que ese disco solar fuera realmente un ovni, pero hay que ver un poco cuál es la trayectoria de la religión egipcia en todo ese tiempo. La religión egipcia poco a poco se va solarizando, es decir, se va pasando de un culto de los faraones, identificación de los faraones con las estrellas, a cada vez irse identificando más y más con el sol. que va gozando cada vez de más el protagonismo. Algo muy parecido a lo que le ocurre, por ejemplo, a la religión romana, que pasa de una pluralidad de dioses a cada vez irse más al sol, más al sol, ¿no? Hay un entonces, elemento que sí me parece... Que pueda haber un ovni por ahí que en un momento dado acelere, pues lo que tú decías, Josep, no lo podemos demostrar, ¿no? Que le confirmara, tuviera una visión mística y tal, bueno. Pero la propia trayectoria de cómo va siguiendo el culto religioso te va dando la pista de si realmente es algo extraño que de pronto ese faraón adore un disco solar o no, o va dentro de una inercia, ¿no? No, exclusiva mundial, espera, atención. Espera, Bruno, dinos. Solo un segundito. Que le voy a luego dar la voy razón. La exclusiva mundial, ¿eh? Vale. le voy a dar la razón a Juanjo en lo que dices, y que además no hay un salto cuantitativo brutal tecnológico que demuestre que se haya consumado alguna suerte de contacto. Y por último, y muy brevemente, os recomiendo un trabajo que no está en internet. Tendréis que bucear en antiguos textos de la doctora Celia Íñiguez y de Miguel Ángel del Puerto, dos buenos amigos que están en Málaga, que se interesaron por todo el tema de las deformaciones craneales, y claro, para postular la idea de que se asemejaban a los antiguos dioses, lo que buscaban es que hubiera algún cráneo que no tuviera las marcas de deformación que dejan tanto los vendajes como las pieles, como las maderas, y solo encontraron uno en Perú, y hasta ahí puedo leer. Exclusiva mundial, el pasado martes salió a la venta un libro titulado Cultos Satánicos. Estuvimos hablando anoche en el programa del Círculo Secreto con su autor. Ya está en la página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Estuvimos hablando con el autor de Cultos Satánicos, es decir, Manuel Carvallal. Ya me parecía a mí que me sonaba familiar, sí, ¿verdad? Ese título, ¿eh? Y el libro es un señor libro, ¿eh? Duro, es un libro sí, pero... áspero, oscuro. Sí, como todo lo que tiene que ver con el mal y con el diablo y con el satanismo. Bueno, pues en la página web ponemos el libro, en Twitter, en el perfil, en el Ojo Crítico se encuentra ese libro. Ese cuaderno de campo, el segundo cuaderno de campo, ese libro Cultos Satánicos. Además, un día en el que también tenemos que hacernos eco de la existencia de un asesinato de tipo satánico, que tiene que ver con narcos, que tiene que ver con México. Es un hecho verdaderamente terrible, ¿no? Sí, esta semana hay un par de noticias, todas las semanas las hay, por desgracia. Además, yo detecto un incremento realmente notable de lo que el comisario Antonio Viqueira Hinojosa llamaba la criminalidad esotérica, que son crímenes que tienen un móvil o un modus operandi o una justificación en las creencias del criminal, ¿no? Esta semana se produjo un asesinato terrible en México, en el que una mujer, una vez más, fue torturada y ejecutada por un cárter de la droga porque consideraban que era una bruja, pero una bruja que no trabajaba para ellos. Y es que desde el caso de los llamados narcosatánicos de Matamoros, que es de los años 80, cuando Adolfo de Jesús Costazgo fue el responsable de más de 14 asesinatos rituales en el ámbito ritual, se llamó satánico, pero en realidad Costazgo lo que hacía era una perversión del palo mayombe, del palo monte, la regla. Es una mezcla entre satanismo, santería. No, es una, bueno, es en realidad es santería, pero aquí se vendió como digamos otra que cosa, tiene, ¿no? Es una religión afrocubana, pero decía que una perversión porque cuando él pone esa religión, que es muy lícita y mucho más antigua que el cristianismo, la pone al servicio de los cárteles de la droga en México, se pervierte. Y ellos creían que a través de esos asesinatos rituales, que es lo mismo que ha pasado esta semana, podían protegerse de la policía o demás. Todo el proceso que se está llevando ahora a cabo en Colombia del desmantelamiento de las FARC, del ELN, de otras organizaciones terroristas, está sacando a la luz testimonios espeluznantes de prácticas que se dieron. Ha habido muchas informaciones erróneas a lo largo del tiempo. No quiere decir que esos personajes, por ejemplo, Charles Manson, se calificó de satánico en su momento. Pues no era exactamente así. Charles Manson era terrible, era un personaje, pero no era el satanismo lo que estaba detrás de la familia del grupo Charles Manson, que acabó con la vida de la mujer de Polanski. No, porque además Charles Manson se identificaba con Jesús, con Jesucristo, o sea, un satanismo un poco extraño, ¿no? Él se identificaba a sí mismo como un profeta. Pero lo que ha pasado esta semana es que ha salido a la luz un trabajo del periodista Tom O'Neill, que ha dedicado 20 años a reinvestigar el caso Manson, y que pone sobre el tapete una revisión demoledora de todo lo que creíamos saber sobre el caso de la familia, la secta liderada por Charles Manson, que precisamente hace ahora 50 años, el 9 de agosto de 1969, asesinó a Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, y a otros invitados a su casa en el 10.050 de Cielo Drive en Los Ángeles. Bueno, pues todo lo que ha descubierto O'Neill en esta investigación es verdaderamente vertiginoso. Sharon Tate había sido la protagonista de una película importantísima en Hollywood, una película que estaba rodada en el edificio Dakota con toda la historia que tiene, La semilla del diablo. No, pero no era ella, era Mia Farrow. Es verdad que era Mia Farrow, pero dirigida por Polanski. Polanski y asesorada por Lavey, y digamos que el asesinato de Sharon Tate era como una venganza, una de las cosas, como una venganza por haber desvelado determinados secretos, ¿no? Que estaba embarazada, además. Sí, sí. Tate. Pues este trabajo que ahora publica Tom O'Neill, ahora en España, acaba de salir en Estados Unidos. ¿Del qué hipótesis baraja? Más que una hipótesis, él revisa una serie de... casi todo lo que sabemos sobre el caso de Charles Manson está extraído de un libro publicado por Vincent Bugliosi, que era el fiscal que llevó la acusación en el proceso contra Manson y su familia, y que en España publicó, si no recuerdo mal, la editorial Bruguera, con el título de La familia, sí, que dio lugar a la película Helter Skelter, luego a la serie y a todas las interpretaciones cinematográficas, que al final es lo que queda fijado en el inconsciente colectivo, en la memoria colectiva, y lo que nos da la imagen que tenemos de Charles Manson. Pero este periodista lo que ha hecho es volver atrás, empezar a recoger testimonios de primera mano que no fueron incluidos por Bugliosi en su libro, porque tampoco fueron incluidos en la investigación policial ni en el proceso judicial, y que arrojan informaciones verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, él se pregunta quién era Terry Melcher y por qué nunca fue interrogado. Melcher era un famoso productor de música que era hijo de Doris Day. Exactamente. Era una actriz muy, muy conocida en la época, que tuvo una relación de amistad muy cercana con Charles Manson. Que en realidad le iba a producir un disco, era lo que él quería, Charles Manson, que les había presentado además las maquetas, el batería de los Beach Boys, que también era un grupo muy de moda en los Estados Unidos de los años 60, y que podía abrir una vía de investigación para entender el acercamiento que tenía Charles Manson con el mundo de Hollywood, con el mundo del famoseo, pero que nunca fue investigado y que nunca fue interrogado oficialmente. Hay muchas cosas que menciona en este libro realmente preocupantes, por ejemplo, la actitud de la policía con Charles Manson, hasta el punto de que él se plantea si Charles Manson no era un infiltrado de la policía, un colaborador de la policía, porque a pesar de tener una hoja de antecedentes penales espectacular, hacía lo que le daba la gana. O sea, él salía del estado cuando quería, le detenían, había un registro. Le parecía que tenía una patente de corso, ¿no? Absolutamente. Pero que alguien levantaba la vista cuando aparecía su nombre. Exactamente. Cuando tú lees los ejemplos que pone, da verdadero vértigo. O sea, Manson era detenido un día con una menor y con un montón de droga, y al día siguiente salía de prisión y a los dos días era detenido con otra menor y con otra cantidad enorme de droga. Una cosa realmente sorprendente. Además, dice O'Neill que él documenta una relación muy extraña entre Charles Manson y sus seguidores con Gary Allen Hyman, un profesor de UCLA y gurú budista de la época, que además tuvo relación con Carlos Castaneda, si no lo menciono. Pero claro, es que en aquella época, en los años 60, todo este mundo que orbitaba en torno al LSD, que esto es lo importante, tenía relación entre ellos, tenían relación con el ambiente universitario, y tenían relación, y aquí viene otro de los pelotazos que presenta este trabajo, con la CIA y con el programa de MK Ultra para, por un lado, infiltrar agentes en los movimientos de extrema izquierda que estaban surgiendo en la época y que tenían muy inquietos tanto al FBI como a las autoridades, pero sobre todo en el tema de la CIA. Ha localizado varias relaciones, tanto del oficial de la libertad provisional que tenía asignado Manson como del mismo Manson con varios de los fundadores del programa MKUltra en Estados Unidos, con lo cual él se pregunta si había alguna relación directa entre Manson y las agencias de inteligencia. Hay muchas más cosas que revuelve en estos momentos, dónde fue el resto de la familia Manson, porque realmente detenidos fueron bastante pocos, ¿no? Los implicados, sobre todo en el caso, tanto en el caso Tate como en el caso Lebianca, aunque él menciona otros crímenes que nunca fueron investigados y que no fueron incluidos al proceso, pero que le llevan a pensar que Manson podía haber tenido una participación directa e incluso, según plantea él, podía haber tenido una participación directa, que esto es lo que siempre se negó en el caso Tate, porque aparecen unas gafas en la escena del crimen que nunca fueron investigadas. Él además localiza a los policías que las descubrieron, que eran unas gafas que pertenecían al mismo Mason, y él lo que plantea es que quizá Mason llegase a presentarse en la escena del crimen, no para participar, sino para ver cómo lo habían hecho sus muchachos, ¿no? Él, con toda esta historia de la vinculación del proyecto MKUltra, la CIA, el LSD, incide en el gran enigma de cómo era posible que un tipo como Charles Manson, medio analfabeto, un tipo bajito, aparentemente sin carisma, fuera capaz de coger a jóvenes cultivados, jóvenes pertenecientes a buenas familias, y convertirlos en asesinos que llegasen a matar por él, ¿no? O sea, es una revisión muy interesante del caso Manson, que además nos hace ver que en el fondo no sabemos prácticamente nada de la historia, que 20 años después se puede hacer un trabajo tan revolucionario que remueva hasta los últimos cimientos del caso Manson, es muy sorprendente. Una de las teorías que se barajó también es que la casa en realidad era de Terry Melcher, era del hijo de Doris Day. Sí. Y entonces lo que comentaban era que lo que había pasado es que él se quería vengar de por qué no le había producido el disco, y que en realidad mandó a su sequito a hacer alguna fechoría a Terry Melcher, y se encontró con que en realidad los que estaban eran la mujer de Polanski y los amigos. El próximo 20 de septiembre por la mañana, 900.000 personas que se han apuntado ya el 20 de septiembre invadirán el área 51. Yo me acabo de apuntar también. Asesinatos satánicos, dudas sobre el asesinato protagonizado, la historia de Charles Manson. Y os hemos hablado de la existencia de cráneos deformados en China. Hay muchas otras noticias que trataremos en esta tertulia Zona Cero, pero después entre las noticias y la actualidad que llega ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, hoy hemos empezado a la una de la madrugada, vamos a estar hasta las cuatro y media, una a cuatro y media, La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcolara, vamos a tener también Mujeres con Historia, la revista Historia Felipe Cuarto con Alberto de Frutos, vamos a hablar de fronteras del futuro con Javier Sevillano, y en esta tertulia Zona Cero todavía quedan muchas informaciones, una de ellas que os hemos comentado, el área 51, el próximo 20 de septiembre, casi 1 millón de personas apuntadas a día de hoy, y estamos hablando de algo que va a pasar dentro de 2 meses, con lo cual se van a apuntar muchas más personas, pero hasta la fecha, hasta el momento, más de 900.000 personas apuntadas para esa invasión del Área 51. Pero es que antes, el 20 de julio, llegarán, ¿no? No, pues fíjate qué pérdida de tiempo, ¿no? Por eso. Hacer la reserva, cogerte el billete para irte al Área 51 cuando van a venir aquí. Bueno, esa es la información que han replicado en todo el mundo muy malamente los medios de comunicación. Titulares como el 20 de julio de 2019 los extraterrestres visitarán la Tierra según una profecía. Pues no es exactamente así. La noticia sí es muy interesante porque tiene su origen en Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier, que probablemente ha sido uno de los médiums más influyentes de la historia del espiritismo en todo el mundo. Chico Xavier fue autor de más de 450 libros psicografiados. Es decir, él utilizaba la escritura automática, la psicografía, para hacer sus transmitir los mensajes de los supuestos espíritus. Él vendió más de 40 millones de copias traducidas a 33 idiomas y 30 libros además en sistema braille. Pero siempre decir, Manuel, que era un negro del más allá. Sí, se podría decir, claro. Porque además aseguran, yo esto no lo sé, que nunca cobró por esos 40 millones de copias vendidas, sino que potenció una serie de centros sociales, que esto es algo que sí se ha visto mucho en el espiritismo brasileño, que dedican todos o una parte de los recursos generados por su actividad mediúmnica a obras asistenciales, a centros sociales y demás. Y esta semana toda la prensa internacional se hacía eco de una supuesta profecía según la cual Chico Xavier habría afirmado que el 20 de julio próximo se produciría el contacto con los extraterrestres. Y no es realmente así. Lo que ocurrió es que precisamente en 1969, justo cuando el hombre ponía el primer pie en la Luna, que es la fecha que se cumple este martes y que es tan relevante, que es uno de los episodios fundamentales de la historia de la humanidad, él recibe un mensaje psicográfico en el que habla de todos esos elementos con los que estamos muy familiarizados los ufólogos, que hemos investigado el ambiente contactista y que en la historia del espiritismo está muy vinculado, sobre todo después de los años 50, el espiritismo y el contactismo. Lo que dijo, lo que escribió, supuestamente de forma revelada, Chico Xavier, es que es lo siguiente: nuestro Señor deliberó conceder una moratoria de 50 años a la sociedad terrena iniciada el 20 de julio de 1969 y por tanto a terminarse en julio de 2019. Jesús ordenó a sus emisarios celestes se empeñaran más directamente en el mantenimiento de la paz entre los pueblos y las naciones terrestres con el fin de colaborar para que nosotros ingresáramos más rápidamente en la comunidad planetaria del sistema solar. Es decir, Chico Xavier, que era fruto de su tiempo, vivió esa época terrible de la Guerra Fría, de la amenaza nuclear, y eso empapó también sus psicografías, generando esa idea de que la llegada del hombre a la Luna sería el punto de partida de un plazo de 50 años para que la humanidad sobreviviese a sí misma, ¿no? De hecho, en algún momento menciona concretamente la posibilidad de una tercera guerra mundial, de una guerra nuclear, que eran esa amenaza inminente que se tenía en 1969 y que ahora está un poco obsoleta, ¿no? Ya nos la planteamos así. Y al mismo tiempo convierte a Jesús en un extraterrestre, que era algo también muy habitual en la época, pero no dice nada de un contacto que se vaya a producir ni que vengan a venir los extraterrestres. Cueva 10, la Cueva 10, la leyenda negra, la Cueva 10 de Montmeló, Josep. Curva. ¿Cómo? Es la curva 10. Es que es muy oscura y parece una cueva. Sí, claro. Es una curva oscura. Está mal iluminada. Le apunto mal. Estas cosas pueden ocurrir, oye. Pero vamos. Me confundió la E con una R. No hay cuevas, sino curvas. Y la verdad que esta 10, que es como se conoce también la entrada al estadi, tiene una leyenda negra que se está fraguando de ahí, a de golpe la cueva de muertes. Claro, fíjate que a mí me extrañaba, tío, ¿qué es esto de Cueva 10 con en Montmeló, que es un circuito, ¿no? Pero bueno, bueno, que, cosas ya me más extrañaba, raras que tú me contabas estamos... esto, pero Cueva 10, Cueva 10, pues vale, pues Cueva 10 en Montmeló, es que tiene, en un estadio. Como, un como esto lo de que tiene una leyenda negra, sí, pues te quedaste con lo de la oscuridad, sí, sí, de sí, la cueva. Bueno, ciertamente sabéis que el circuito de Montmeló fue inaugurado en 1991 y siempre ha sido elogiado su trazado, fundamentalmente por los pilotos de Fórmula 1. Lo que ocurre es que el circuito es también utilizado por motocicletas que, bueno, adquieren velocidades tanto más bestias que las de los monoplazas, y de hecho esta curva, la número 10, pues lleva fraguando su leyenda negra desde 2016, cuando tuvo lugar allí la muerte del piloto Luis Salom, y desde entonces no ha dejado de acumular desgracias. De hecho, la última ocurrió hace tan solo 7 días en la sesión de clasificación de las 24 horas del circuito de Cataluña, Barcelona Circuit de Cataluña, cuando murió un piloto de 51 años, Aurelio Martínez, que perdió la vida en la sesión de clasificación. Y con él suman ya 7 los fallecidos, 4 en los últimos 4 años, Luis Salom en 2016, Enrique Saurí en 2017, Andreas Pérez en 2018 y esta de hace tan solo 7 días de Martínez. Y lo cierto es que, a pesar de que la curva en cuestión, en 2016, cuando tuvo lugar este incidente, ya había sido modificada, porque desde 2004, que tuvo lugar el primer incidente, los técnicos vieron que tal vez estaba muy cerrada, intentaron abrirla un poquito más, invirtieron la friolera de 3 millones de euros para mejorar el trazado, pero nada de nada. Lo que dicen los pilotos es que tienen que ir de 260 kilómetros hora a frenar a 60 kilómetros por hora, que equivale a su primera velocidad. Esto lo hacen en 5 segundos. Técnicamente podrían hacerlo, pero aquí entra el factor psicológico en función. Y cuando tú sabes que allí se han estrellado de forma sistemática y han perdido la vida compañeros, al final terminas cometiendo errores. Recordad, no hace tanto tiempo Jorge Lorenzo se llevó a 3 por delante precisamente en esa misma curva. De manera que, a pesar de que técnicamente no ocurra nada, la psicología impone ciertas restricciones, ciertos problemas a nivel de pilotaje que hacen que poco a poco se vaya incrementando esta leyenda negra. Y es muy curioso porque la última de las muertes, la de Aurelio Martínez, que perdió la vida después de que el que iba detrás suyo, Baptiste Santilli, le fallaran los frenos y tuvo la desgracia, él decidió saltar de la motocicleta con tan mala fortuna que la moto pues impactó contra este piloto y perdió la vida, es una prueba de resistencia. Antiguamente esas pruebas de resistencia se hacían también en el circuito de Montjuic. Hoy día era un circuito urbano y después de varios accidentes pues se decidió cambiar esas 24 horas de Montjuic por las 24 horas de Barcelona-Cataluña. En el circuito de Montmeló, mucho más moderno y, como es lógico, más preparado, ¿no?, para una competición de estas características. Pero aún resuenan los ecos en Montjuic de muchos pilotos fantasma que se dejaron ver porque habían perdido la vida en esas curvas. Aquí no hemos llegado a tal extremo, pero ese hecho de que una misma curva, de una forma persistente, pues evoque una y otra vez un siniestro, pues pasa factura. Y veremos qué ocurre si al final se termina modificando ese trazado, que si bien es muy espectacular para los coches, resulta tremendamente dificultoso para las motocicletas, o por el contrario, seguiremos incrementando esa leyenda negra que al final, ya lo veréis, terminará generando algún tipo de fenómeno paranormal, sino de apariciones de algún otro tipo de asunto concerniente al más allá. La maldición, la muerte terrible de varios pilotos en la curva 10 de el circuito de Montmeló. La tragedia y la desgracia no para en ese lugar. La curva 10 de Montmeló, la leyenda negra de esa curva. Hemos hablado de este tema con Josep Guijarro y nos va a comentar ahora Juan José Chezoro el hecho de que hay nuevas informaciones sobre la utilización por parte de una gran compañía digital, Google, de una serie de software de para espionaje de teléfonos móviles. Esto es una novedad, ¿eh? Bueno, sí, porque además por fin, digamos que Google lo ha reconocido. Ahora sabemos que, bueno, se han estado poniendo muy de moda la venta de los altavoces inteligentes, de estos tubos que tenemos, o bueno, aparatos así, dispositivos que tenemos en casa, con los cuales tú a partir de una orden, pues les puedes decir que te pongan determinada música, o luego ya incluso si lo puedes conectar a la domótica, ¿no?, del edificio, pues puedes hacer que te dé más prestaciones. Se calcula que en el año 2018, a nivel mundial, se han vendido más de 200 millones de estos altavoces inteligentes, que es más del triple de los que se vendieron en 2016, o sea que se ve que es una tendencia que está creciendo. A él se han sumado, ya sabemos que hay, por ejemplo, los de Apple, está también el de Amazon, y también se sumó recientemente el asistente de Google, que tiene la misma misión. Es un tubo con el cual tú, pues igual que con Siri o con Alexa, pues le pides cosas y te va respondiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, siempre se ha pensado que Google aseguraba que no se producía ningún registro, ninguna grabación de las conversaciones que tú tenías ahí, que directamente lo que ocurría era que tú, desde el usuario a la máquina, había una conversación, digamos, entre de humano a robot, y todo quedaba como mucho almacenado dentro del dispositivo. Pero resulta que un medio de comunicación belga, la televisión belga, en concreto VRT, recibió unas grabaciones de un experto que había sido contratado por la empresa Google, y que este experto estaba precisamente encargado de escuchar fragmentos de conversaciones registradas por este dispositivo, que eran mandados vía internet, de conversaciones que se tenían en casa, que eran mandados vía internet a la central de Google para que luego fueran analizadas. Y la idea es que, bueno, con lo cual eso no va a un Big Data, sino que hay una persona que físicamente escucha las conversaciones. Claro, entonces, bueno, vamos por partes. La noticia es que ocurre esto, entonces la televisión recibe estas grabaciones. Porque se supone que, claro, no están espiando a todo el mundo, sino a personas concretas. Bueno, a un 2%, calculan. Bueno, es que, claro, aquí una cosa es luego lo que ha dicho la empresa, ¿no? En principio lo que hace es que reciben, estos periodistas de la televisión reciben 1,000 grabaciones. Y entonces, de esas 1,000 grabaciones, 153... parece que son 153 grabaciones que serían accidentales. Es decir, nosotros cuando hablamos con él, cuando tenemos la posibilidad de dar una orden, por ejemplo, a nuestro móvil o a uno de estos altavoces inteligentes, tú tienes que utilizar en principio una palabra clave, que es la que de pronto despierta, digamos, al dispositivo, lo pone en alerta y ya lo pone en modo escucha y activo. Pero resulta, sí, claro, una palabra Google, hola Google, lo que sea, ¿no? Pero resulta que en estas 153 grabaciones dentro del bloque de las 1,000, eran grabaciones accidentales. Se ve que en ningún momento el usuario activó el dispositivo, sino que el dispositivo registró la conversación solo, sin que le demos al botón, en cierto inconscientemente, modo, ¿no? ¿No? Fue al margen de la intención que tenía el usuario. Y claro, ahí se registra de todo. Hay desde grabaciones que tienen que ver con insultos, con conversaciones privadas, cuestiones incluso de violencia doméstica, de porno, hay de todo, ¿no? Lo que puede ocurrir, claro, en cualquier hogar. Entonces, claro, esta información, como digo, es absolutamente sensible, absolutamente privada, y hasta el punto de que la empresa, claro, cuando esto sale a la luz en los informativos, en un reportaje amplio que hace la televisión belga, resulta que naturalmente ellos se defienden. Sale un portavoz de Google, dice que bueno, que a ver, que primero que va a tomar acciones para ver cómo se ha producido esta filtración, porque aquí hay un... Es curioso, ¿no? Porque ellos van a denunciar una fuga de datos, cuando resulta que la fuga de datos es del domicilio a Google, ¿no? ¿Qué importa la fuga de datos? ¿Importa el hecho, no? Pero le molesta que el experto haya filtrado esa información a un medio de comunicación. Claro, porque le venía muy bien tenerla, por si acaso. Y luego, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo justifican entonces que hayan llegado al final ese trasvase de conversaciones privadas a la central de Google? Bueno, porque dicen que es necesario para poder mejorar el sistema de escucha y sobre todo identificar acentos o, por la distinta adicción que puede tener muchos usuarios. Comentan que, por ejemplo, dentro de alguna de las informaciones dicen que cuando Alexa, ¿no?, que es el dispositivo de Amazon, se hizo para que hablara en español, pues hubo que, naturalmente, pues probar cientos de personas por todo el país que hablaran en los distintos dialectos y con los distintos acentos que tenemos, pues desde Galicia, Cataluña, Andalucía, etcétera, para que realmente, incluso los modismos locales, fuera capaz de interpretarlo. Yo la Alexa que tengo es gallega. Sí, pero ahora os diré por qué. A mí me vais a permitir, evidentemente Juanjo me va a dar la razón, no hay dialectos ni en Galicia, ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ¿eh? Hay idiomas. Bueno, idiomas sí, pero bueno, luego ya hay variantes dialectales dentro de cada idioma. Claro. Sí, pero bueno, entonces, el tema está en que cogemos y... Se refería al gallego de las Rías Bajas, de las Rías Altas. Por supuesto, no es lo mismo el de la costa que el de interior. Evidentemente, claro. Bueno, y entonces, al final, ¿qué es lo que dice? No es lo mismo el que habla Manuel por la mañana que el que habla por la tarde. Que es ininteligible. En la intimidad, en la intimidad. Bueno, y luego, entonces, lo que tenemos es que lo que comenta Google es que dentro de todo ese volumen de registros, solamente ellos se quedan con el 0,2% de los fragmentos de audio que van a ser revisados por los expertos. Y a los expertos, además, se les dice, con esta finalidad que digo ya un poco de lingüística y no un poco fonética, se les da la información sin que sean capaces de asociarlo a ningún usuario de Google. Es decir, es una información como muy neutral, que no sean capaces de saber quién es el que ha pronunciado esas palabras ni en qué domicilio se han pronunciado esas palabras. Eso es lo que dicen. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la televisión belga dice, a ver, esto no es cierto porque cuando nosotros hemos cogido estas grabaciones hemos sido capaces de identificar domicilios y personas y, de hecho, en el reportaje van a las casas de los propietarios, les ponen la voz y ellos son capaces de reconocer a su hijo, a su nieto, a determinadas personas. O sea que realmente los periodistas solamente con la filtración de las grabaciones pudieron localizar a los usuarios. Luego esa información no es anónima, ¿no? No llega a Google de manera anónima, sino que con un mínimo esfuerzo pueden localizar a quién pertenecen y, claro, ahí sí que ya hay un riesgo muy grave de información, ¿no? Entonces, al final, como digo, Google insiste en que tiene algún tipo de dispositivo, de software asociado a este altavoz que es capaz incluso de descartar las activaciones falsas, eso ellos aseguran que lo tienen, de tal manera que de una manera por azar se ponga eso en marcha y pueda captar la conversación. Dicen que eso lo tienen muy muy establecido dentro del dispositivo, pero se ha demostrado a la luz de estas grabaciones que es mentira. Y la cuestión, bueno, pues ha quedado así, que parece ser que Google ya oficialmente reconoce que ese dispositivo escucha, que esa información no está controlada, que cae en manos de expertos que además van a ser empresas, ni si algunas pueden ser subcontratas de Google, y por lo tanto es una información privada que escapa a su control. Pues os decía que mi Alexa es gallega, porque cuando conecto Onda Cero digo, Alexa, conecto Onda Cero, y dice, Onda Cero Monforte de Lemos. Y yo, no, Alexa, conecta Onda Cero Madrid. Onda Cero Monforte de Lemos. Y ahora, venga. Bueno, ¿dónde es Julio Otero? Ya. Claro, pero Monforte de Lemos y Galicia, no sé. Sí. Me parece, en cualquier caso, tan heavy lo que está pasando con nuestros datos y que alegremente estamos subiendo fotografías de nuestros hijos. Yo el primero, ¿eh? Es terrible. Es terrible, terrible, terrible. Os pongo el ejemplo. No hace tanto tiempo, conversando con mi pareja, pues hablábamos de una determinada historia y al abrir el teléfono nos sale publicidad de esa historia. Digo, no me lo puedo creer. Y hicimos un experimento, y es decir, la palabra pañales. ¿Qué? Varias veces. No los necesito, no los necesitamos, pero era aposta para saber si la publicidad iba a ir encaminada a eso. Y en efecto, ocurre, y ves al dispositivo pensando, es decir, y sin activación de voz, porque el teléfono lo tenemos capado, incluso el GPS, pues no, el teléfono hace lo que le da la gana por órdenes de Google. Y esto me parece súper heavy. Ocurre con Facebook, que va a ser multado de una forma extraordinaria por una nueva filtración de datos. Ocurre con Google. Pero compensa, ocurre con... es decir, claro, compensa. Claro. Dice, gasto-beneficio, pues sí, ya está. Es mejor pagar la multa, hacerlo mal, porque el perjuicio que vamos a tener con la multa no es... suficiente para que oculte beneficio. Y ya está. Y decía Juanjo, todo esto puede ir a empresas subsidiarias que efectivamente cuando aceptamos las condiciones de uso de la cuenta de Gmail, cuando utilizamos las condiciones de uso de Twitter, de Instagram, de Google en cualquiera de sus aplicaciones, estamos aceptándolas sí o sí, porque es que si no, no tienes opción de utilizar la cuenta. Hay una derivada más. A nosotros, pues bueno, tal vez alguno de nosotros sí, porque tiene importantes contactos, pues sea a nivel policial o sea a nivel institucional, nos importa muchísimo que el sistema pueda eventualmente expiarnos de dónde estamos, qué hacemos, si dejamos de estar poniendo en riesgo nuestra labor como periodistas o poniendo en riesgo nuestra labor como investigadores. A mí me parece brutal lo que está ocurriendo con la privacidad en el mundo. Pero tú lo has dicho, yo sé, porque queremos. No, sí, no, porque queremos. A ver, no. ¿Tú te crees es que, no tienes otra opción, Manuel? O que Google es una ONG que trabaja por tu bienestar y que todo lo hacen por tu bien. Porque queremos, no. ¿Tú quieres tener Facebook? Pues tienes que aceptar las reglas del juego. Una porra, tengo que aceptar las reglas del juego. Claro, no, claro. Una, o sea, porra, ¿por qué Facebook? Tengo que aceptar? No. Yo y te lo vendo, contaba ayer al comienzo del programa. Yo te vendo la ahora Ley Orgánica de Protección de Datos es un puñetero invento, palabrería para proteger al ladrón. Anda, hombre, que no, está prohibido robar. Está prohibido robar datos en este caso, está prohibido. Y no hay más pero ley si que no te lo robas, se los das tú. No. ¿Qué porra se lo digo? Yo recuerdo hace un par de años... No, me los quitan a mí. La polémica que se montó con una aplicación que hay para la linterna, que es... Perdón, para el teléfono, que es una linterna. Y la linterna, para que tú te la descargases, te salían 80 páginas de contrato, que no se lee nadie, en el que te piden acceso a tu agenda de contactos. La Ley de Protección de Datos es una forma de proteger pero a quien quiere robarte los datos. O sea, tú quieres este boli, yo te doy este boli, pero me tienes que dar tu agenda telefónica. Si quieres el boli, me das tu agenda telefónica, si no, no tienes boli. Pues no es legal. O sea, solamente tiene que haber una Ley de Protección de Datos, y es que los datos... privados no se venden ni se dan. Eso, ni ¿en qué entregan? ¿En qué país? ¿En qué legislación? En todas. Debería ser en todas. Papúa Nueva Guinea también, ¿no? Sí, debería ser en todas. Claro, igual que el asesinato está prohibido, también la venta de datos personales. Y tiene que haber paz en el mundo. Parece una modelo. Ah, bueno, y no tiene que haber paraísos fiscales, y no tiene que haber guerras, y no tiene que haber hambre en África, y los negritos tienen que tener vacunas. Claro, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. En un mundo idílico, ahora mira, como ya vamos a entrar, según Chico Xavier, en la Confederación Planetaria, y va a venir Cristo en un ovni, pues ya vamos está a tener todo todos solucionado. Los datos protegidos. Y el 20 de septiembre 1 millón de personas va a ir a invadir el Área 51. Pero van a llegar tarde. De todas formas, una cosa, hay un problema también que es contradictorio. Si nosotros queremos un mejor servicio de los dispositivos electrónicos informáticos, y por ejemplo ahora lo que redunda casi todo es hacia la personalización, es decir, que sean casi un alter ego de cuáles son nuestros gustos para que nos den, como digo, unas mejores prestaciones, tienen que saber más de nosotros. Incluso a veces nos tienen que conocer casi mejor que nosotros mismos. Es, por ejemplo, si tú seleccionas en una plataforma determinadas series o que te ofrezcan determinadas series que van con tu gusto... Si dices, seguramente que te gustará, ta, ta, ta, ta. Claro, la única forma que tiene de aprender el propio aparato es conocernos. Y entonces ahí está ese dilema. Si queremos que nos dé una mejor prestación más a la medida de lo que nosotros queremos, porque se supone que dentro de lo que es la vorágine de toda la información que ahora mismo hay a nuestra disposición, queremos que nos seleccione lo que va más con nosotros, pues claro, tenemos que dejar que el dispositivo nos conozca, pero en el momento en el que, si nos, que nos conoce... Tú les estás dando alas. Mira, Bruno, cómprate un Nokia sin conexión a Internet y se te acabaron los problemas. No se acabaron, porque lo que estás diciendo tú ahora mismo... en ese micrófono está llegando vía digital a un montón de sitios. Bueno, pues usa el teléfono fijo. Claro. Pues usa el teléfono fijo, No, pero el teléfono fijo, nadie invierte un duro porque... Señales de humo. Claro, ya está. No. Palomas mensajeras, y pues, no te exagero nada, de verdad. A ver, Manuel, háblanos de los guanches. que son los primitivos habitantes entre las Islas Canarias, y que son una civilización, un pueblo verdaderamente fascinante. Y que no tenía ningún problema de filtración de datos. Y que tenía una cosmovisión, una visión del cosmos, porque miraban a las alturas y hacían su cosmovisión y su religión en función de eso, que ahora ha llamado la atención, y mucho, a la ONU. Bueno, vamos, se ha llamado la atención. Como que acaba de ser declarada hace unos días una de esas cuevas, esta vez sí, no es una curva, esta vez es una cueva, Patrimonio de la Humanidad. Y además a mí esta historia me recuerda mucho otra historia similar, salvando las distancias, que se produjo en los años 80, cuando una serie de pioneros o románticos, no sé, encabezados por Emiliano Betancourt, que hoy ya casi nadie se acuerda de él, decían que en Canarias había pirámides. Y pelearon por aquella historia de las pirámides del Valle de Güímar y de otras partes de Canarias, y nadie les hizo caso hasta que vino Torgeyendán, y entonces dijeron, pues sí, ya si lo dice, si lo dice un extranjero, va a ser verdad. Si lo dice estas personas, no. Pues hay una serie de cuevas en Canarias, principalmente una, Risco Caído, que es una cueva que está en Artenara, en la parte alta de la isla de Gran Canaria, que hasta hace 20 años se utilizaba para almacenar paja, o sea, tenía un uso agrícola, nadie le hacía ni puñetero caso, y que, fíjate, esta semana ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, siendo el único proyecto español, además, que se presentaba este año a esta iniciativa, y que desde hace unos años, sin embargo, casi solo un grupo, evidentemente hay que destacar el trabajo del arqueólogo Julio Cuenca, ¿no? Pero que era casi como si predicasen el desierto, y fueron personas circunscritas al mundo del misterio, una vez más, las que una y otra vez reivindicaban el interés que tenían esas cuevas y esos observatorios astronómicos muy sofisticados para su época, porque lo que ocurre en esa cueva que está en esa cúspide es una demostración del ingenio, una vez más, de la capacidad de observación y de la creatividad de, en este caso, de los guanches, antes de la llegada de los españoles, que tenían esos observatorios astronómicos en una especie de chimenea sorprendente, que esta semana, repito, entra en esa élite de lugares que son Patrimonio de la Humanidad en España, junto con la Alhambra, las Cuevas de Altamira, el Alcázar de Sevilla o el Parque Nacional del Teide, ¿no? O sea, que es realmente reconfortante que, de nuevo, algo que durante muchísimo tiempo parecía una cosa de locos visionarios que creían ver en esas cuevas algo realmente fantástico y extraordinario, como vieron en su día en las pirámides de Güímar, bueno, pues parece que entrando ya, siendo considerada ahora Patrimonio de la Humanidad, no estaban tan locos. Risco Caído, además, es prácticamente como si fuera un cine de la prehistoria, porque lo que se produce ahí es un efecto en determinados momentos del año, en los cuales es una cúpula que está horadada, tiene una serie de agujeros que al otro lado, en la otra parte, hay como unos triángulos invertidos. Entonces, una de las interpretaciones que se está haciendo recientemente es que en determinadas épocas del año aparece el rayo de luz del sol y va recorriendo determinados triángulos. Entonces creen que realmente ahí se está recreando una suerte de rito cósmico de fertilidad, en el cual la parte, digamos, fálica masculina sería el rayo de luz, y se proyecta sobre la parte vulvar, ¿no?, la parte triangular femenina, que estaría dibujada o horadada en la cúpula, ¿no? Y bueno, yo lo que no estoy muy de acuerdo es quizás con lo del titular, cuando habla ahí de cosmovisión canaria, porque las características que tiene Canarias dentro de lo que ha sido el poblamiento, y ahora ya se conoce bastante, son muy particulares. De hecho, cuando nosotros generalizamos y decimos que hablamos de guanches, también ahí estamos generalizando de más, porque los guanches serían solamente una etnia de una de las islas. Hasta el siglo XIX se generalizaba más o menos, a principios del siglo XX, pero ahora ya se sabe que hubo distintas etnias del norte de África que fueron poblando distintas islas, e incluso se llega a hablar de que, bueno, son siete etnias y cada una correspondería a una isla, aunque eso parece que no está muy claro, porque pudo haber diferentes oleadas y varias etnias estar a asentarse en la misma isla. Pero lo más curioso es que cada una de esas islas y cada una de esas etnias tuvo un desarrollo luego antropológico y cultural independiente. porque cuando llegan allí ya los europeos no sabían, no tenían técnicas de náuticas, no sabían de lo que era un barco. Entonces, llegaron allí, llegaron seguramente, se sabe que en torno al 1000 antes de Cristo, luego seguramente hay una segunda oleada en época del Imperio Romano, y a partir de ahí viven aisladas cada una de sus etnias. Por eso digo que cada una seguramente desarrolló su propia cosmovisión, o sea que a lo mejor no coincide la idea que tenían del cosmos y cómo interpretaban este santuario la población de Gran Canaria de lo que era a lo mejor la que vivía en Tenerife. Y es muy interesante saber cómo pudieron olvidar eso es rarísimo, el tema de, ¿no?, de los barcos, porque sí que hay algunas inscripciones, algunos dibujos en la época más antigua donde se ve que sí que parece que algunos han interpretado como que esos grabados sí que pueden simular barcos, incluso barcos a lo mejor de corte fenicio, algunos hablan de barcos de con una silueta así egipcia, pero después ese conocimiento náutico desaparece y las islas quedan aisladas hasta que aparece se redescubren, por así decirlo, ya con los vikingos y con sobre todo, claro, con los portugueses y con los castellanos. O sea que es extrañísimo ver cómo ellos desarrollaron cada uno por su cuenta, seguramente un imaginario cultural y simbólico, ¿no? Aislados, y seguramente derivaron cada uno, que además seguramente también procedían de etnias distintas del norte de África, aunque todos eran de cultura más o menos bereber, pero luego se ve que cada uno pudo ser una etnia diferente, ¿no? O sea que se da ahí una especie casi de microcosmos muy, muy particular, del que hemos perdido, claro, muchísima información, ¿no?, con el paso del tiempo. ¿Cuál fue y qué pasó? Hoy lo vamos a saber ahora mismo. El mayor robo de la historia, Silvia. Sí, bueno, quien no lo conozca, pues le ponemos en antecedentes. El 18 de marzo de 1990 resulta que llegan dos personas, dos policías, llegan de madrugada y llegan como muy sofocados. Hemos recibido un aviso. Están dos guardias de seguridad, están en la puerta custodiando y guardando pues una colección de 2.500 obras del Museo Gardner, que está en Boston. Y bueno, pues ante lo que le están diciendo los policías, pues los guardias los llevan hacia adentro del centro. Cuéntenos qué ha pasado, qué les han dicho. Y entonces, en ese momento, los dos policías revelan su verdadera identidad y dicen: esto es un atraco. Les amordazan, les meten ahí en el sótano y se tiran durante 80 minutos, tan campantes, recorriendo todas las instalaciones, y se llevan 13 piezas. Entre ellos, 5 dibujos de Degas, un cuadro de Gobert, 3 cuadros de Rembrandt, uno de Vermeer, lo que ellos quieren. La cifra la valoran en 500 millones de dólares en ese momento. ¿Y qué pasa después? Pues tan ricamente y tan panchos, sacan todas las piezas, las meten en una furgoneta y nunca más se supo de esas piezas. Por eso el FBI lo considera el mejor robo de todos los tiempos. O el peor investigado. También, claro. Ha habido muchas hipótesis. Entre ellas, por ejemplo, se ha dicho que entre las diferentes teorías de los posibles ladrones, que podrían haber sido agentes del Vaticano, que podrían haber sido emires de Oriente Medio. Imagino que habrían encargado el robo. Millonarios, ya sabéis, coleccionistas de estos fetichistas codiciosos, o incluso Leonardo da Vinci. No. Al final siempre le caen todos los marrones a él. O incluso integrantes del ejército republicano irlandés, que ahí ya alucino. Con mucho gusto por el arte. Sí, sí, no, desde luego. El caso es que esta mujer, Elizabeth Stewart Gardner, pues es una mujer que fundó este museo en 1908. Y bueno, pues ella era una filantrópica, una persona, una mecenas, que hizo la colección guiada por un historiador que por lo visto se dedicaba a esto, que era un marchante, que se llamaba Bernard Berenson, y este señor pues era un experto en Renacimiento, y entonces con diferentes millonarios de la época pues les dijo que una de las cosas que podían hacer para distinguirse un poco también de su estatus de nivel económico, pues era hacer una colección. Y esta mujer no invertía solo por el hecho de que tuviese un dinero y que luego ese dinero tuviese un valor mayor con las obras, sino que ella, una vez que este hombre le decía, pues mira, hay este cuadro, hay esta pieza, puedes comprar, ella lo hacía según su gusto personal. Y entonces, pues ahí fue recopilando estas 2.500 obras. Bueno, pues como os digo, sé que perdió todo tipo de vista por mala investigación, mala praxis, lo que tú quieras. Pero en 2012, hete aquí, que hay una mujer que era una viuda de un mafioso de allí de la zona y dice, yo tengo una información que darles. Y es que mi marido, en un momento dado, robó uno. O sea que robó. Uno de estos cuadros robados se lo regaló a otro capo mafioso que se llamaba Robert Gentile. Entonces el FBI se pone a tirar de la manta a ver realmente si eso tiene pies y cabeza. Y empiezan a investigar, detienen una serie de mafiosos, detienen a gente que había estado un poco también... de estos vendedores que conocen las obras, que le dan autenticidad y todo eso, pero pasado el tiempo se queda todo en agua de borrajas. No hay ninguna prueba realmente que tengan esas piezas, no se descubren las piezas, no se descubren las obras y se queda eso en un punto muerto. Y en 2017, cuando ya están a punto de cerrar el caso, pues cogen y las autoridades federales y también gente del museo decidan una recompensa. A ver si alguien se atreve a dar el paradero de estas obras. En concreto, dicen que van a dar de recompensa 10 millones de dólares, que al cambio son unos 9.000 millones de euros y tal. Bueno, el caso es que no saben absolutamente nada de dónde están estos cuadros. Y lo curioso del caso también es que esta mujer, cuando murió, Isabel Stewart, dejó en su testamento que, por favor, no cambiaran absolutamente nada de cómo estaba colocado el museo. Entonces la gente que va a este museo Gardner lo que ve es la figura vacía del marco donde estaban estos cuadros. Werner, Rembrandt, Gobert, Degas... Y van ya 30 años desde el robo y ya veremos a ver si algún día se consigue lograr el paradero. Mado, que ha estado malita, que la mandamos un besito, me había comentado que ella que había traducido una obra en la que se comentaban diferentes hipótesis de lo que podía haber pasado. Pero según algún investigador y algún periodista que un poco ha seguido la pista de este robo, dicen que los ladrones que no eran ningunos expertos, vamos, que yo a bote pronto me inclino a que pues serían unos ladrones, pero no de guante blanco, que tendrían el encargo correspondiente de determinadas piezas que querían robar y seguramente pues que esto estará en colecciones privadas, todos muy calladitos, pero para yo, que no yo, se detecten. Yo creo que siendo 13 piezas, bueno, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero entiendo que siendo 13 piezas y hubiera 13 compradores, claro, yo creo que alguno, entonces lo más lógico pero es pensar... Pero no creo que haya 13 compradores. El mayor robo de 13 piezas, pero el mayor robo de la historia no es el 12-1 de España-Malta. Desde ahora. Hay, en la historia criminal hay casos muy sorprendentes de robos espectaculares en grandes lugares que generaron, que es lo que suele ocurrir, toda una visión conspiranoica, porque esto de las conspiraciones viene de antiguo, ¿no? Acaba de estrenarse el año pasado una película fantástica sobre el robo en el Museo Arqueológico de México, que se creyó que había sido una mafia organizada y fueron dos robaperas, dos tíos que aprovecharon la oportunidad y se llevaron muchas piezas. Y tenemos aquí en España el caso del Códice Calistino, sí, en Santiago de Compostela, sí, sí, que generó unas paranoias increíbles. Se hablaba de mafia rusa, se hablaba de cuestiones esotéricas. Y era una venganza. Era un tío, un paisano que tenía el Códice Calistino en su casa, en su jardín. No, peor, en su garaje. En un trastero que está en un garaje subterráneo en Milladoiro, debajo de un supermercado. Allí estaba el Códice Calistino y la gente especulando con las mafias rusas. Es que eso puede ser, si no lo han conseguido colocar, si, como tú dices, Silvia, no eran... Eso también, claro, que no eran expertos. Sobre lo mismo la tienen ahí en un almacén. ¿Sabes? Juanjo, háblanos de esas dos calaveras que pueden cambiar el curso de la historia. Ya se ha asustado, o lo que creemos del curso de la historia. Sí, bueno, pues justo ha sido también noticia de esta semana, porque es una investigación bastante polémica, que ha publicado la revista Nature, y claro, todo lo que sale en esta revista pues suele ser bastante trascendente, porque ellos también privilegian las publicaciones, las investigaciones científicas que son muy rupturistas. Entonces, desde el año 1978 se encontraron dos cráneos de fósiles humanos en la cueva griega de Apidima, que está al sur del Peloponeso, en Grecia. Y bueno, estos dos cráneos, como digo, bueno, eran de seres humanos. Uno parecía ser la parte posterior de la cabeza, incluso estaba unido a una roca a una parte de la roca del yacimiento, ¿no? Y luego había otro, el otro cráneo era bastante más completo. Este sí que ya tenía las facciones de la cara, pero con todo y con eso resultaba también bastante frágil y estaba partido también en muchos fragmentos. Entonces, claro, todo esto, estas condiciones que estamos comentando de estos dos cráneos han hecho que durante mucho tiempo fuera muy difícil identificarlo y se le pudieran aplicar técnicas de datación, y finalmente ahora un equipo de investigadores internacionales compuestos por alemanes, griegos y británicos han hecho una reconstrucción en 3D y han aplicado una serie de técnicas de datación con uranio. Y el resultado ha sido de lo más sorprendente, porque al combinar estas dos técnicas, como digo, la reconstrucción de todo lo que sería el cráneo y la datación, pues se han encontrado que uno de estos restos correspondería, a su juicio, a un humano moderno, un Homo sapiens, que se estaría, da la data, lo cifra en torno a 210.000 años de antigüedad. Y el otro sería un Neandertal, y la datación correspondería a 170.000 años. Claro, que el Neandertal tenga 170.000 años de antigüedad en esta zona de Grecia es aceptado, porque en aquella época lo que había única y exclusivamente en Europa eran neandertales. Pero claro, que nos encontremos a un Homo sapiens con 210.000 años de antigüedad, y más antiguo todavía, cuando se supone que salieron de África hace tan solo 60.000 años, pues claro, esto rompe todo lo que se pensaba, porque lo habitual era, la teoría más consolidada era que aquí dominaron en Europa los neandertales, salieron los humanos de África, como digo, en torno al 60.000, ¿no?, hace 60.000 años, y se dedicaron a reemplazar a los neandertales. Es que eran prisas este Homo sapiens y claro, quiso llegar antes. La cuestión entonces es qué hace esto si hubo una oleada anterior de sapiens que estuvieron por aquí, que incluso no sabemos si llegaron a hibridar o no con los neandertales. Y al final lo que ocurre es que cogieron y bueno, pues luego desaparecieron. Como digo, cambia un poco todo lo que es la perspectiva. Es muy discutido, durante la semana se han ido pronunciando, y los medios de comunicación, la prensa, han ido apareciendo diferentes especialistas, y también los propios investigadores saben que bueno, que esta es una cuestión muy polémica. Ellos mismos, por ejemplo, reconocen que claro, que hay que ser muy prudentes, que hay que hacer dataciones con ADN para confirmar si realmente ese cráneo, que sospechan que es Homo sapiens, realmente pertenece a esta especie, porque como digo, no tienen los restos de la cara, que sería lo que les ayudaría a saber realmente por las facciones si estamos ante un sapiens o no, estamos ante un Neandertal. Ya, pero por el cráneo, ¿qué es lo que identifican para que ellos digan que es sapiens? Claro, ellos dicen que por el cráneo, por la morfología del cráneo, sí que puede ser un sapiens, pero por ejemplo Arzuaga dice que la morfología de ese cráneo sería compatible con un Neandertal primitivo, que aún todavía no ha desarrollado las características típicas de un cráneo en su parte posterior. O sea, que él cree que es compatible dentro de la propia especie neandertal. O sea, que es como un neandertal poco evolucionado. Bajo su punto de vista, sí. Pero claro, como digo, falta todo lo que sería la faz, ¿no? Pues es más complicado el poderlo determinar o no. Atención, escuchar esta grabación. Esta grabación se consigue cuando varios pilotos de combate en Brasil detectan algo en las pantallas, detectan algo visualmente, 21 ovnis que provocaron un scramble. Este es el momento en el cual un scramble es una salida, emisión de desaceleración. Este es el momento en el que se producía esta salida del scramble y esta detección. Y esta es la grabación. Hay nuevos datos sobre este tema, ¿no, Josep? Así es. Tal vez muchos no lo recuerden. En 1986 tuvo lugar seguramente el avistamiento más masivo de objetos no identificados en Brasil. Esta grabación que escuchabais ofrece un testimonio único de cómo los pilotos persiguen, arman sus misiles y se disponen a disparar a esos objetos, y cuando esos objetos se sienten amenazados, anticipándose al movimiento de los militares, ponen la directa y desaparecen. Todo empezó el 19 de mayo de 1986, cuando un avión que se dirigía al aeropuerto de San José dos Campos, en muy cerca de Río de Janeiro, está haciendo la maniobra de aproximación y divisa una luz que ya desde tierra se estaba divisando desde una hora antes. Eso eran las 19:30. Se alerta al sistema de radares primario, y ahí es cuando el sargento Sergio Mota da Silva empieza a alucinar, porque aquellos objetos, que están siendo testimoniados por pilotos y por testigos desde tierra, empiezan a dejarse ver en el radar, hasta 21, algunos de gran tamaño. Sergio Mota da Silva establece contacto con el control aéreo de Brasilia con estos términos: bienvenido al Festival de los Platillos Volantes. Era alucinante, todo el mundo estaba alucinando con aquel incidente, que supuso el despegue de 5 aviones caza y que estuvieron muy cerca de los objetos, llegando cada vez que se aproximaban a la velocidad del sonido. 0.9 de Mach se acercaban al objeto, y el objeto, cuando iban a disparar sus misiles, se dio finalmente el piro. Pues bien, el informe de todo este incidente se desclasificó en abril de 2009, gracias a las gestiones que ya venía realizando Edison Boaventura, del grupo UFO de Guarajura. Lo digo mal, joder con el portugués, Guarajuré. Y que consiguió, insisto, un informe oficial muy importante. El gobierno se comprometió a liberar ese informe junto con las cintas, que se pasaron a una web oficial y que al muy poco tiempo desaparecieron. Bueno, pues ahora han reaparecido esas cintas, motivo por el cual he subido a mi canal oficial digamos un extracto de lo que podría ser más importante. Pero lo curioso es que junto con esas cintas se ha obtenido también otro material adicional que viene a desmentir las primeras versiones oficiales que los propios militares, el propio general de brigada que ofreció al día siguiente una rueda de prensa para tratar de dar explicación, decía que no había captación de radar, y en los informes como en las cintas se está escuchando permanentemente a los controladores guiando a los aviones a través de las trazas de radar, y después en el propio radar que llevan los propios cazas, los propios aviones a bordo, y que tienen un alcance limitado de unas 20-30 millas, los más potentes hasta de 50 millas, estás escuchando cómo el piloto se acerca poderosamente al objeto, y cuando el objeto se encuentra a tiro, aproximadamente a menos de 10 millas de distancia, pues el objeto literalmente desaparece a gran velocidad, como jugando con los pilotos y con las naves aéreas, lo cual demuestra que nos enfrentamos a inteligencias realmente avanzadas, cuanto menos técnicamente, para poder llevar a cabo tales maniobras. Bueno, por cierto, Juanjo, me estabas enseñando antes del programa una noticia, una información que tenía que ver con la Iglesia de la Cienciología, con la secta Complacio Domingo. ¿Qué es esto? Pues sí, bueno, lo hemos estado comentando también antes Manuel y yo. Resulta que, bueno, el mundo ha publicado estos días una noticia. Se ha hecho eco realmente de una entrevista a un hijo de Plácido Domingo, que se llama igual, Plácido Domingo Jr., y que este hijo se dice que, bueno, que ha sufrido una tragedia familiar por culpa de cienciología, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, ha estado bastante alejado del resto de la familia por culpa de esta iglesia. Lo que comenta en la noticia, en esta entrevista que ha realizado, dice que ya estos asuntos vienen desde hace tiempo, cuando Plácido Domingo Jr. conoció a su mujer dentro de la Iglesia de la Cienciología, donde él también está, formaba parte, y allí conoció a su mujer que se llama San, que llevaba allí bastante tiempo, y estuvo, al parecer, incluso comenta que por influencia de la cienciología llegó a obligarla en un momento dado a abortar. Llegó a decir que confesara a su marido que el embarazo había sido hecho a propósito, y esto contribuyó a que finalmente se provocara el divorcio en la pareja, ¿no? Ha estado comentando que prácticamente él al final consiguió desvincularse de la iglesia, pero sin embargo sus hijas seguían allí y además han sido utilizadas como también reclamo publicitario dentro de la organización. Qué barbaridad, ¿no? Desconocía este dato, luego buceando un poquito por noticias, parece que sí, que lleva ya bastante tiempo. Por ejemplo, hay otra noticia del Mundo donde... En muchas ocasiones personajes muy relevantes, famosos, han sido víctimas seguramente por la repercusión o por lo que les puede generar de ingresos económicos a estos grupos, han pertenecido a estos grupos, a estos colectivos y estas familias. Tom Cruise, John Travolta y tantos otros, que además han sido más... imagen, claro. Sí. Sí, aquí comenta que también los hijos de Tom Cruise y de Nicole Kidman, habla de Isabella y Connor, que también me parece que están sometidos psicológicamente y que han sido utilizados también como reclamo publicitario dentro de la organización, ¿no? Entonces, un caso más también de una persona damnificada por esta iglesia, que en este caso él asegura que se ha salido, pero que incluso, comenta aquí que el vínculo es tan cerrado que cuando Plácido Domingo, en este caso el tenor, quiere hablar con sus nietas, ha tenido que pagar cursos para poderlas ver. Madre mía. Entonces, lo que comenta él, ¿no? Habla de que el cantante dio más de 2 millones de dólares a la iglesia y que, ya digo, la única manera de tener... Yo os puedo contar porque yo en su momento, cuando Dianética se instaló en España, yo sin saber que era Dianética, estuvo a punto de ser contratado por ellos. ¿Ah, sí? Ya se notaba yo cierto tufillo. Sí, ¿no? Me ves ahí muy iluminado. Y resulta que estos se instalaron, pues la primera vez que se instalan en Madrid, esto debía ser como en el año 86, una cosa así, o el año 87. Y nosotros estábamos buscando trabajo para sacarnos un dinero durante unos meses en el verano e irnos de vacaciones. Y ellos se instalaron en el primer sitio donde se instalan, si yo no recuerdo mal, es en la calle Montera, en Madrid. Uh-huh. Y es cuando sacaron, ¿os acordáis los anuncios de televisión con el libro Dianética, que salió en la portada de Ronald Hubbard y tal, ¿no? Y ellos se postulaban, digamos, un poco en Madrid como simplemente como una venta de libros, ¿no? Y nosotros fuimos allí y las condiciones, os lo resumo mucho, ya a mí se supone que me hicieron un test pues me hicieron un test de lo más personal, en el que incluía saber cuáles eran mis gustos sexuales, si consumía drogas o no consumía drogas, y todo eso era para atender el teléfono, que yo digo, madre mía, no sé muy bien qué tiene que ver. Y luego es cierto que no, que eran unas jornadas laborales brutales, era de esto de media jornada, ¿no? 12 horas. Estaba ahí todo el día. Claro. Sí. Y solamente tenía el libre el domingo por la tarde, y me pagaban, parte del salario era recibir un curso. Si no podía atender el teléfono, tenía que buscar a alguien que me sustituyera. Por eso sí que me creo alguna de las cosas que aparecen en esta información. Madre bueno, mía. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro, con Juan José Sánchez Toro. Gracias. Cuidaros. Las noticias, y todavía queda hasta las 4:30 muchas rosas de los vientos por delante en la sintonía de Onda Cero. Hemos comenzado a la 1, vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, hoy edición especial, edición extendida de La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado a la 1, vamos a estar hasta las 4:30. Vamos a tener mujeres con historia, vamos a tener fronteras del futuro y ya mismo con Laura Falcó, Lara, los ecos del pasado. Ecos del pasado. En este mundo hay casos extraños, pero estos son extraños entre los extraños, los que os comentamos esta noche. En Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Casos verdaderamente impactantes, casos verdaderamente extraños, casos negativos, pero casos terribles, en donde el misterio no solo cobra cuerpo, sino que cobra también vidas, ¿eh? Bueno, la verdad es que son casos dentro de la casuística de lo paranormal, yo diría que para nota, vamos, casos realmente muy raros, muy atípicos y escalofriantes, muchos de ellos. Uno de ellos, hablamos de un caso de un exorcismo, un matrimonio, fallece el marido, aparece un exorcista, cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, el caso lo he denominado algo así como el exorcismo del ex marido muerto, cosa que ya nos dice gran cosa, ¿no? El caso es que, temerosa del espíritu de su fallecido esposo, pensando que la estaba acechando, una mujer busca al padre P. Vincent Lambert, exorcista de la diócesis de Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos, para pedirle que exorcice su casa, pensando que su ex marido está acechándola. Bueno, la historia tiene un porqué, y voy a contarla a continuación. Resulta que antes de que este señor muriera, este buen hombre, el hombre amenazó a su mujer con dejarla porque había conocido a otra mujer. De hecho, ella se indignó, el hombre se fue de casa, pero al tiempo el hombre, que ya estaba muy enfermo, decidió volver a su casa un poco arrepentido de lo que había hecho e intentando que su mujer lo perdonase. Imagínate lo que dijo la mujer cuando el hombre, encima enfermo terminal, vuelve a casa. Le dijo literalmente algo así como: ahí te pudras en el infierno. El caso es que el hombre no tardó mucho en morirse, y al poco de morir este hombre empezaron a pasar cosas muy extrañas en su casa. La mujer, asustada, empezó a achacar esos movimientos de muebles, esos ruidos desconcertantes, una foto vieja donde aparecía el matrimonio, que iba apareciendo una y otra vez encima de la mesa del salón, aunque la mujer la guardara, pues lo achacó evidentemente a que su exmarido, al cual había enviado al infierno, quería vengarse precisamente por esa poca atención que le prestó en el momento de la muerte y por su despedida tan sumamente delicada, ¿no? El caso es que la mujer terminó con el tema, pues eso, avisando a un exorcista, ¿no? Me parece cuanto menos curioso avisar a un exorcista para que exorcice el sí, fantasma sí, de un marido muerto. Desde luego, en este caso no sé quién es el bueno, ¿eh? Si el marido y la mujer, los dos eran tremendos. Pues sí, la verdad es que sí. Lanzándose maldiciones el uno al otro, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. El caso es que finalmente, pues, el cura, el párroco, consiguió que el exmarido dejara de molestar a la mujer, un poco con un tema de perdón mutuo, ¿no? De que ella le perdonara lo que había hecho y de que él, en cierta forma, también, pues, perdonase un poco los improperios que él soltó poco antes de su muerte. Y según el cura, según el sacerdote, estaba el alma de ese marido muerto en el purgatorio, necesitaba oraciones. Todos se rezaron por él, aquí todos rezaron y parece que la cosa pasó, este caso, pero que no es ni mucho menos el único. Este caso estamos hablando del exorcismo de un fantasma, del exorcismo de una persona, hemos hablado en alguna ocasión, pero también hay casos de exorcismos en donde ese exorcismo se hace sobre todo en una nación. Ese es un caso sorprendente, pero no único. Este caso ocurrió en México, en junio de 2015. Imaginémonos lo que puede ser exorcizar toda una nación, ¿no? Pues eso ocurrió en México. ¿Y quién realizó este exorcismo? Pues el padre José Antonio Fortea, del cual muchos nosotros hemos oído hablar o lo hemos conocido en persona. Él fue el que elaboró el rito del exorcismo magno, que fue realizado pues hace un tiempo, en 2015, en San Luis de Potosí, contra la violencia demoníaca del narcotráfico y el aborto, según explicaron altos cargos en una entrevista al ACI Prensa. El caso es que el día 20 de mayo, en la Catedral de San Luis de Potosí, se realizó el primer exorcismo magno en la historia de México. La ceremonia fue presidida por el arzobispo emérito de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, y en él participaron pues el arzobispo de San Luis de Potosí, Mons, Juan Carlos Cabrero y un reducido grupo de sacerdotes laicos. Parece inverosímil, pero fue así. El carácter reservado de las ceremonias, según explican, busca, entre otras cosas, evitar, lógicamente, el morbo y las malas interpretaciones que puede surgir a raíz de un ritual así. Porque imagínate decir que vas a exorcizar a una nación con las puertas abiertas. Pues bueno, se te puede montar cualquier tipo de situación surrealista, ¿no? El caso es que según el padre Fortea, en la medida que un país aumenta desmedidamente el pecado, hace falta exorcizar a esos demonios, no solamente individualmente en casos aislados, sino pues a toda una nación, como fue el caso. Y él explica que el exorcismo realizado en San Luis de Potosí fue el primero que realizó en México, pero no en otros países donde ya había desarrollado de algún modo este ritual, según el vello, pero pocas veces realizado a nivel al menos mundial. Así que ya sabéis, o sea, me vas a perdonar, pero bello. Bueno, según él sí. Sí, según él sí, entiendo, claro. Yo entiendo que, claro, a diferencia de un exorcismo lo normal... Lo veo de otra forma, claro. Yo me imagino que a diferencia de un exorcismo normal donde hay un señor o una señora que le gira la cabeza a 360 grados y empieza a vomitar sustancias y a levitar... No, claro, eso sí, evidentemente, sí. Aquí no hablamos de eso, hablamos simplemente pues de un ritual que no tiene un resultado así tan visible, ¿no? Aunque pueda ser positivo o no para acabar con ciertos males de un país. Lógicamente entiendo que en ese sentido, pues probablemente es bastante más bello que no lo que vemos en la película del exorcismo. O cosas similares. Desde luego que sí, desde luego que sí. Por cierto, ahora vamos a comentar el caso, otro caso, el caso de Eduard Mordaque, una persona que aparentemente, por lo que se sabía, iba a heredar una gran fortuna, pero ¿qué pasó? Ahora nos lo vas a contar. A mí es uno de los casos quizás que me pone la piel más de gallina, porque este señor era, como dices, heredero de unas familias más ricas, aristocráticas de Inglaterra. Sin embargo, nunca reclamó su título y terminó suicidándose con 23 años. El hombre vivía completamente recluido y su figura destacaba, por desgracia, porque tenía dos caras, cosa que suena surrealista, pero era así. Tenía su cara natural, que era hermosa, era normal, como la de cualquier otro ser humano, pero en la parte trasera de su cabeza había otra cara, una cara amorfa, una cara casi demoníaca. El caso es que, bueno, este hombre, en la parte de atrás de su cabeza, tenía como una especie de monstruo, un monstruo que no solamente vivía con él, y convivía y compartía el tiempo, los pensamientos, etcétera, y exhibía incluso signos de inteligencia, aunque una inteligencia claramente maligna, sino que además, aunque no podía hablar, él decía que oía su voz, decía de hecho que le susurraba cosas sin cesar todo el día, que escuchaba su voz, una voz maligna que además le propulsaba a hacer cosas nefastas, a hacer cosas malas. Él decía, afirmaba, que esos susurros procedían de su alma gemela diabólica, como él la llamaba, un alma que nunca dormía y que le hablaba continuamente diciéndole cosas que solamente, según él, podían provenir del infierno. A pesar de que lo vigilaban constantemente, finalmente consiguió veneno y decidió suicidarse. Pero dejó una carta en la que pedía que la cara demoníaca fuera destruida antes de ser enterrado para que no continuara con sus horribles susurros durante su estancia en la tumba. O sea que a mí me parece un caso realmente espeluznante. Desde luego que lo es. Fíjate, al comienzo de la sección de hoy, de los ecos de hoy, decía que hay veces que el más allá, los espíritus, parecen cobrarse cosas y parecen cobrarse vidas. Este caso es un ejemplo de ello. Este caso de la Plaza Berkeley demuestra muy a las claras que esto puede pasar. Bueno, es un caso único donde los haya. El caso es que, como decimos, los fantasmas a veces pues no son más que lo que eran en vida, pero en este caso quizás hablamos del más mortífero de los asesinos espectrales de todos los tiempos, y fue un fantasma que en el siglo XIX habitaba en el número 50 de Berkeley Square, una plaza de Berkeley en Londres. Nadie sabe bien quién era, ni cómo era, ni de dónde provenía, ni cuál era la razón para que estuviera ahí. Sin embargo, eran muy pocos los que después de verlo pudieron vivir para contarlo. Y es que los que sobrevivían a la experiencia generalmente quedaban reducidos a la incoherencia por el miedo que habían sufrido y por la experiencia traumática. Una de sus primeras víctimas fue el señor Sir Robert Warboys. Este hombre, desafiado por sus amigos, decidió pasar una noche en la célebre residencia del fantasma. Él lo aceptó de inmediato, pensando que era todo pues simplemente una guasa, que no había mayor problema en dormir ahí. El propietario de la casa le insistió en que tomara precauciones y de hecho fue obligado a pernoctar con un arma. Él estaba convencido que si ocurría algo inusual, pues simplemente tenía que tirar de una cuerda que le habían puesto atada una campanilla y que esa cuerda precisamente iba a parar a una de las habitaciones en el piso inferior para avisar al resto que viniera a auxiliarle. El caso es que a medianoche, 45 minutos después de que este hombre hubiese subido al piso superior, el propietario y los amigos del aristócrata oyeron que empezaba a sonar la campanilla de forma violenta. Pero mientras subían a toda prisa hacia la habitación donde estaba el señor Robert, no les dio tiempo más que abrir la puerta y descubrir al hombre muerto, que no era precisamente por herida de bala, que es lo que alguno podía haber pensado, quizás alguien le había robado la pistola y le había disparado. No. Sus ojos miraban fijamente, con terror. Sus labios formaban una mueca dantesca y sus dientes estaban apretados con fuerza. El señor Robert había muerto de miedo, nada menos. Joder. Años después, dos marineros también de Prismouth que paseaban por Berkeley Square, les llamó la atención precisamente la casa en cuyo frente colgaba un cartel y en cuya leyenda se podía leer se alquilan habitaciones. Estos dos señores, que respondían al nombre de Edward Bluden y Robert Martin, ignoraban la historia de esta casa, ignoraban el secreto espantoso que escondía entre sus paredes. Para ellos era simplemente un alojamiento donde pasar la noche. El caso es que después de recorrer las desordenadas y descuidadas habitaciones llegaron por último a un dormitorio que parecía más o menos pulcro en el piso superior. Martín se quedó dormido, pero muy pronto Bulden, que no conseguía dormirse y que estaba nervioso, inquieto y despierto, empezó a oír extraños pasos que se acercaban hacia la puerta del cuarto. Despertó a su compañero y los dos hombres pudieron contemplar con error que la puerta se abría poco a poco para dar paso a un ser enorme, oscuro, deforme. Aquel ser, por lo visto, atacó a Bluden y lo atrapó antes de que consiguiera llegar a la ventana. Martin aprovechó esa situación para huir, escaleras abajo, hacia la calle, en busca de ayuda. Le contó lo que pasaba a la policía y ambos regresaron a la casa a ayudar a su amigo, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo destrozado de Bluden y con el cuello roto y el rostro completamente fijado con una mueca terrorífica, yacía en las escaleras que llevaban al sótano. Las otras víctimas del demonio, del asesino fueron varias. De hecho, ahora pues continuaremos, pero como puedes ver... Y la verdad es que precioso, o sea, porque este caso, el caso que nos has comentado, no es el único, es el comienzo de una serie de casos. Hay una auténtica lista de víctimas de este fantasma, de este asesino. Efectivamente, es lo que te iba a decir. La lista incluye, pues mira, desde una joven huésped que enloqueció de terror, un hombre que consiguió durar allí toda la noche pero fue encontrado muerto al día siguiente, la criada de una familia que alquiló la casa durante un periodo. En este caso, la criada, por ejemplo, murió en el hospital tras ser encontrada moribunda en el suelo gimoteando: "No dejéis que me toque, no dejéis que me toque". Intrigado por estas y otras narraciones, por ejemplo, sobre la casa, hubo también un valiente que en el siglo XIX quiso llegar hasta el final del misterio. Era el cazador de fantasmas denominado Lord Lyttelton. Este hombre, que era descendiente de un hombre que durante mucho tiempo había perseguido temas de fantasmas y del más allá, decidió pasar una noche en la habitación predilecta de este espectro. Llevó consigo dos armas de fuego, una pistola cargada con balas y otra cargada con amuletos de distinta índole, formada por monedas de plata disueltas, 6 peniques para defenderse de los espíritus demoníacos, bueno, todo de artilugios que según él podían protegerle. Durante esa noche se vio obligado a disparar con la pistola, con las monedas de plata, apuntando según él a una forma oscura que había saltado sobre él. Según cuentan, es posible que los amuletos se mostraran eficaces porque este hombre sobrevivió y pudo narrar su historia, de hecho, que se publicó en 1897 en el Notes and Queries. En este libro, este hombre, Lyttelton, hace constar que no abrigaba duda alguna de que lo que había en la habitación del Berkeley 50 resultaba sobrenatural, que era algo fatídico tanto para el cuerpo como para el alma. Sin embargo, en la actualidad el fantasma parece que ha dejado de atacar. De momento, el número 50 de la plaza alberga hoy una librería y en la misma plaza, pues un lugar muy célebre y muy frecuentado por la gente en Londres. Sin embargo, parece que este famoso y fatídico fantasma al menos se ha relajado o ha tomado un descanso o unas vacaciones, pero Dios no quiera que vuelva. Desde luego que sí, Dios y las posibles víctimas, que es un caso terrible, terrible como también es este otro. Fíjate, en los últimos tiempos se ha hablado mucho de algunos casos de La Llorona, en México. Este no es exactamente igual, pero es parecido porque son casos sacados y que parece que bucean en el folclore popular, y casos en donde hay algo extraño que se manifiesta y se cobra a sus víctimas. Pero en este caso nos vamos a Argentina, La Luz en Mala. ¿Qué es esto? De hecho, en todos los países creo yo que hay esa especie de, como de folclore, ¿no?, de leyendas populares que se arrastran generación tras generación y que en el fondo no dejan de albergar alguna realidad. O sea, yo creo que las leyendas siempre nacen de algún hecho que pues causa impacto en la población y que acaba convirtiéndose pues en eso, en un mito y una leyenda. En este caso, como decías, el caso de La Luz Mala proviene de Argentina y es uno de los mitos más famosos de los folclores tanto argentino como uruguayo. consiste en la aparición de una luz nocturna brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil o desplazarse, o en algunos relatos incluso persigue a gran velocidad al observador. A veces aparece a una distancia cercana al horizonte. Esas manifestaciones son muy temidas, ya que se las identifica comúnmente, como decíamos, se les denomina la luz mala y se las identifica como un alma en pena, el espíritu de un difunto que no recibió, según ellos, sepultura cristiana. Ante un encuentro de este tipo, se recomendaba popularmente decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo como último recurso. También se les decía, por ejemplo, que se debía enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultaban totalmente inefectivas. En el noreste argentino también se le da el nombre de la luz blanca, de la luz mala, perdona, al farol de lo que llaman mandinga. Es una fosforescencia, por ejemplo, en este caso, que suele verse en cerros, en quebradas, y que sobre todo se produce durante los meses más secos, cuando cae el sol. Se asegura que el farol este de mandinga aparece en lugares en los que hay enterrados tesoros de oro y plata, y que es la luz de un espíritu de un antiguo dueño que está tratando de alejar del lugar a los seres extraños. La tradición dice que el 24 de agosto, el día de San Bartolomé, estas luces son especialmente brillantes porque atienden a la influencia del diablo, ya que es el único día del año en que Satán libera de la vigilancia a los ángeles y aprovecha para atraer las almas ingenuas que codician los tesoros. Existe también la creencia de que la luz mala son huesos de bovino desenterrados y que emiten una fosforescencia a la luz de la luna. Generalmente nadie cava donde sale la luz por el miedo a la superstición que lleva años pues arrastrándose y lo negativo que se supone que puede ser toparse con ese fenómeno. Los pocos que observan bajo la luz siempre han encontrado objetos metálicos o alfarería indígena en esas localizaciones. Dicen que al ser destapada, se dice que despide un gas, a veces mortal para el hombre, y otros lugareños, por ejemplo, aconsejan tomar mucho aire antes de abrir un objeto encontrado bajo esa luz. Dicen que hay que cubrirse la nariz y la boca con el puño o con una manta gruesa para no morir envenenado. Cuentan, por ejemplo, que esta luz aparece también en la falda del cerro, puede ser buena. Dicen que en ese caso, donde entra hay que clavar un puñal y al otro día ir a cavar donde se encuentra probablemente enterrado el oro y la plata. Es una tradición extraña, una tradición de todas maneras muy arraigada. Dicen también, por ejemplo, que si esta luz se convierte en roja hay que huir. Y aconsejan que de aparecer o de ver esta luz, es aconsejable rezar el rosario, porque dicen que es la luz peor de todas, que corresponde a la tentación del diablo. En la actualidad, la gente tiene bastante aceptado que el origen de este fenómeno puede venir quizás de los fuegos fatuos o de las fosforescencias producidas por la descomposición de materias orgánicas sobre el suelo o quizás de aquellas enterradas a poca profundidad. También se sugiere que en muchos casos pueda explicarse como avistamientos de rayos, quizás. En cualquier caso, sí que es cierto que es un fenómeno extraño, un fenómeno verificado por muchos indígenas y gente del lugar que no tiene una explicación clara. La verdad es que son interesantísimos estos casos, son del folclore popular, pero son algo más, porque son casos reales y hay muchísimos casos de este estilo, muchísimos casos para englobar dentro de la llamada luz mala, ¿no? Bueno, son casos a cuanto menos, a mí me recuerdan quizás un poco, salvando totalmente las distancias, ¿no? A casos que puedan explicar igual de avistamientos ovnis o casos que puedan incluso, por ejemplo, parecido también a la luz de Mafasca en Canarias, pero parece que hay un hilo en común entre todos estos casos, pese a la distancia y pese al tiempo, y que no hay una influencia entre quienes declaran haber visto o sufrido una cosa u otra, no hay una comunicación, tiene que haber algo, ¿no? Bueno, no hay una explicación en cualquier caso clara del tema y mucha gente se pregunta qué responden. En cualquier caso es lo que te digo, que tanto en Uruguay como en Argentina la gente que ve este tipo de luces más bien huye de ellas, sean blancas o sean rojas, prefieren no acercarse, y si son rojas aún peor. A donde tiene que acercarse la gente es en visitar una página web, dos páginas web que les recomendamos, espaciomisterio.es y rutasenmisterio.es, en donde está toda la información, muchísima información y entre otras cosas sobre este viaje que vais a hacer dentro muy poquito en la República Checa. Pues sí, efectivamente. Vamos a ir del 24 al 31 de agosto con Lorenzo Fernández y servidora a un viaje que yo creo que es increíble y que para aquellos que no hayan estado realmente pues vale la pena. Vamos a visitar República Checa, vamos a ir a lugares tan maravillosos como es la ciudad de Praga, una ciudad de cuento de hadas con su reloj astronómico, con el puente de San Carlos, con sus catacumbas, con el antiguo cementerio. Además es una ciudad que invita a investigar, con lo cual yo, como hago en algunos viajes, en aquellos que tiene sentido, me llevaré la maquinaria de investigación paranormal para ver qué obtenemos, si obtenemos resultados o no. De ahí también saltaremos a lugares tan apasionantes como es el castillo de Nosferatu o el castillo de Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, aquella mujer que asesinaba a jóvenes doncellas vírgenes y para bañarse en su sangre porque pensaba que eso rejuvenecía y devolvía la juventud a la piel, ¿no? Lugares tan increíbles como Bratislava. El caso es que durante pues esos días vamos a estar recorriendo toda la zona y lugares pues inigualables que vale la pena. Cenaremos una de las noches en el río y como cada noche pues explicaremos historias, porque más allá de lo que es el viaje, yo siempre digo que nuestros viajes son experiencias e intentamos pues que todo el viaje respire misterio, no solamente durante las visitas habituales turísticas, ¿no?, sino que por las noches pues normalmente en los hoteles, en los lugares donde estamos, pues intentamos hablar y tener conferencias de temas paranormales que nuestros seguidores pues siempre les apasiona. Así que ya sabéis, rutasmisterio.es o espaciomisterio.es en .com, en cualquiera de las dos direcciones pueden encontrar información y acompañarnos pues a República Checa. En espaciomisterio.com y en rutasmisterio.es, ahí está toda la información para este viaje extraordinario a la República Checa, uno de los lugares más bellos y misteriosos del mundo. Se encuentra en la República Checa y dentro de muy poquitas semanas vais ahí y todos los oyentes invitados a conocer este lugar, no sé si más bello o más misterioso, las dos cosas, ¿eh? Bueno, yo creo que es un lugar que tiene mezcla de todo. Yo creo que tanto aquellos que les guste la historia y que les apetezca conocer el lugar y el paisaje, como aquellos que les apasiona el misterio, hay para los dos gustos y yo creo que hará las delicias de cualquier viajero que nos quiera acompañar. Desde luego que sí. Ahí están citados todos los oyentes. Seguiremos contando información sobre este viaje aquí en Ecos del Pasado y, por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcón Lara. Laura, muchas gracias y la semana buenas que viene nos escuchamos. Saludos. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El hombre que inventó España, el rey que inventó España, Felipe IV, tema de portada de la revista Historia de España y el Mundo. Quedan pocos días, hay que correr al kiosco para encontrar este número de la revista Historia. El tema de portada, Felipe IV, su autor, el redactor jefe de la revista Historia de España y el Mundo, está con nosotros. Alberto Frutos, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Quién era Felipe IV? Bueno, Felipe IV es uno de los considerados Austrias menores. Le tocó vivir en una época posterior a la de los grandes reyes Carlos I y Felipe II de España. Y bueno, pues yo creo que es un tratamiento injusto el que le ha dado la historiografía. Felipe IV, al que una reciente biografía considera el grande, fue uno de los reyes más significativos de su tiempo. Y decimos quizá que inventó o que reinventó España porque le tocó administrar un tiempo crítico para la historia de nuestro país, con constantes guerras. Hay que recordar que durante su reinado no se conoció la paz, con conflictos territoriales muy intensos en Cataluña, en Portugal, y que sin embargo salió más o menos airoso. Tuvo que reconducir la situación a la que se enfrentaba España constantemente. Durante su reinado se podría decir incluso que las Españas del periodo anterior empiezan a ser ya la España, ¿no? Un territorio único, más centralizado, y luego seguirá la tendencia Felipe V, el primer rey de los Borbones. Dices en el artículo el rey que inventó España, España existía ya, pero el nombre de España no es tan antiguo como creemos, porque las grandes gestas relacionadas con España son en realidad del Reino de Castilla. España, lo que es España, aparece después y si hay que marcar un antes y un después, este rey lo marca ese momento, ¿no? Sí, recuerdo que decía el bueno de Ortega y Gasset que Castilla fue la que hizo España y también la que la deshizo. Realmente el nombre de España etimológicamente remite a los romanos, a la Hispania romana, a esa tierra de conejos, supuestamente según la terminología fenicia, pero efectivamente durante el reinado de Felipe IV se produce ese momento de transición entre un momento, entre una épica esplendorosa, la que habían marcado Carlos I y Felipe II, o supuestamente esplendorosa, y el inicio de una crisis posterior que, a través de la figura de su hijo, Carlos II, va a continuar durante el reinado de los Borbones. El concepto de ese concepto de España como ente centralizador, propuesto más o menos por el conde duque de Olivares en un memorial que, en fin, que distribuye, que pregona ante Felipe IV, es el que yo creo que define el nuevo concepto de la nación española, que luego a través del siglo XIX, con, en fin, la Constitución de Cádiz, va a primar hasta nuestros días. ¿Puede decirse incluso que la historia ha sido un poco injusta con este personaje, con Felipe IV, porque la fama se lo lleva otro Felipe, Carlos I, los católicos, pero este es un rey tan importante, pero más discreto, ¿no? Sí, más discreto y, bueno, más cargado de prejuicios, ¿no? Yo creo que le hizo mucho daño esa novela de Torrente Ballester, luego adaptada al cine, El rey pasmado. Fue un rey efectivamente muy mujeriego, muy disperso, dicen que 46 hijos a lo largo de su reinado, pero también fue un hombre muy culto, muy atento a la problemática de su tiempo, un gran lector y sobre todo un mecenas de las artes muy significativo, ¿no? Hasta el punto de que podríamos decir que Felipe IV fue el gran rey del siglo de oro, protector de Velázquez, artífice de las grandes reformas del Museo del Prado, y yo creo que merece la pena reconsiderar su figura. La figura de Felipe IV, el rey que inventó España, su figura, Felipe IV, es el tema de portada de la revista Historia de España y el Mundo. Su redactor jefe, Alberto de Frutos, autor de este reportaje, también está con nosotros, ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Alberto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y 33 minutos, La Rosa de los Vientos atraviesa ahora las fronteras del futuro. Con Javier Soriano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, bellezas, ¿cómo estáis? No sé si se me oye, pero yo no me oigo. Ahora me oigo. Bueno, es que tenía esto bajito. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? El auricular. ¿Qué va a pasar en el futuro con el cerebro? Pues mira, ¿os acordáis? ¿Con el cerebro? ¿Con el cerebro, con todos los cerebros, el cerebro mundial. Bueno, ¿te acuerdas de Rafael Juste? Sí, claro. ¿Te acuerdas que le tuvimos aquí? Este madrileño neurocientífico que investiga en la Universidad de Columbia de Nueva York y que es la persona que eligió el expresidente Barack Obama para poner en marcha el proyecto Brain, ¿te acuerdas? Bueno, pues el profesor Juste, madrileño ilustre, de los que deberían de quedarnos a todos reflejados, español ilustre, ha estado recientemente en Chile. En Chile se celebra todos los meses de junio una conferencia, un congreso sobre el futuro, y en ella han hablado este año, todos los años invitan a relevantes personalidades de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, para ver por dónde va a ir ese futuro que intentan adivinar, por así decirlo, en estos congresos. Y este año han invitado al profesor Juste, a Rafael Juste, que estuvo aquí con nosotros hablándonos del proyecto Brain y de todo lo que están descubriendo, investigando en estas investigaciones del cerebro. El proyecto Brain son investigaciones, es una investigación a larguísimo plazo, investigaciones brutales, pero verdaderamente sorprendentes, claro, fantásticas. Y es un investigador, un científico español, el que está capitaneando esto. Importantísimo. Tú fíjate que el en Europa también hubo un proyecto que parece que ha perdido fuelle, también relacionado con el tema. El que más fuerza sigue teniendo es el proyecto Brain en Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, hay otros países que se han sumado a investigar el cerebro, como son Japón, China, Corea del Sur, Australia, Canadá, Israel y, como decimos, también el continente de la Unión Europea, aunque esa investigación ha perdido, no es que se haya paralizado, pero sí ha perdido fuelle, ¿no? Bueno, lo que han intentado, lo que han hablado en este congreso en Chile es cuáles son los derechos de una persona de cara al futuro, los derechos, digámoslo, cerebrales, por así decirlo. Juste advirtió, dijo en este congreso, que en Estados Unidos ya se está creando, ya hay en marcha un chip flexible, de esto hemos hablado aquí, un chip de computador electrónico, un chip flexible que mide 2 centímetros, que tiene una superficie de 2 centímetros cuadrados con un grosor tan fino de 100 micrones. Es decir, el objeto de este chip es implantarlo bajo el cráneo en el cerebro. El objetivo, en un principio, es muy bueno, muy positivo, porque, por ejemplo, una de las aplicaciones que puede tener este chip es decir, si la gran mayoría de las personas invidentes es por un problema en el globo ocular, es decir, su cerebro funciona correctamente, lo que podemos hacer es, con este microchip implantado en su cerebro, es proporcionarle una cámara que sustituya al ojo y que mande esa señal a la corteza cerebral, donde se procesa esa información que viene que todos los videntes enviamos desde el ojo. Es decir, sustituir el ojo de los invidentes por una cámara, y que esa cámara se procese la señal en ese microchip y vayan como ese microchip del que habla el profesor Juste, está implantado en el cerebro, mande la señal. Es decir, devolveríamos la visión a muchos invidentes mundo. Sí, claro. Con esto puede ocurrir también con problemas mentales. Es decir, en la finalidad de este microchip, que advirtió ya el profesor Juste, que están ya ultimando, están fabricando, están investigando en Estados Unidos, las posibilidades, digamos, buenas que se abren son muchísimos. Pero ojo, también se abren muchísimas posibilidades que no tienen un fin tan bueno. Claro, es decir, se abre la caja de Pandora y en esa caja puede haber buenas sorpresas y puede haber malas, o puede haber las dos. Entonces, lo que insistía Juste es lo siguiente. Ojo con esto, porque a día de hoy estos avances científicos no tienen legislación ninguna, no hay ninguna ley, ni nada en absoluto, en prácticamente ningún país del mundo en el que esto esté legislado. ¿Qué se debe hacer o no se debe hacer cuando tengamos acceso directamente al cerebro de las personas? Estamos hablando del cerebro de las personas. Entonces, lo que él propugna, él y otra serie de investigadores y de personas, hay ya un abogado suizo, también en connivencia con otro investigador sudamericano, que ya están también elaborando unos primeros borradores para legislar el futuro del cerebro, porque claro, si llegamos a esta situación, que parece casi inminente, según dice el propio Juste, la posibilidad de hackear el cerebro negativamente es inmensa. Es decir, tenemos un chip, claro. Y estas personas tendrían un chip ahí implantado que puede ser hackeado por cualquier experto. Se puede vaciar lo que hay en la cabeza y se puede luego meter lo que se quiera. Exactamente. Entonces, él estaba muy contento con este congreso celebrado el mes pasado en junio, porque dice que si Chile sigue por ese camino de intentar, de querer elaborar, digamos, los derechos humanos fundamentales de las neuroprótesis, por así decirlo, sería el primer país en legislar cuáles son los derechos fundamentales de estas nuevas tecnologías implantadas en el cerebro. Y en un principio, lo que él y el grupo con el que él trabaja pretenden que sean dejar claro 5 derechos fundamentales, que serían la privacidad mental, si nos da tiempo hablamos un poquito de ellas, ¿no? La privacidad mental, la identidad personal, el derecho a la identidad personal, el libre albedrío de esas personas, el acceso equitativo a esa que esa tecnología, las posibilidades que se abrirían, que fuera un derecho, un acceso equitativo, es decir, no verlas solo las personas o los países ricos tuvieran, porque serán tecnologías muy caras, evidentemente, y la no discriminación, que serían esos 5 derechos fundamentales, derechos humanos, por así decirlo, derechos humanos de las neuroprótesis, cuando estas ya tengan una implantación implantación más o menos posible. Ya digo que lo que dijo, lo que avanzó Juste en este congreso del mes pasado en Chile, es que Estados Unidos tiene muy avanzado ya este sistema, este microchip, y prácticamente está a las puertas, ¿no? Vamos a ver, lo que ocurre con todo esto es que tú imagínate que hay soldados que llevan este microchip implantado y que tiene acceso a ese microchip su mando. Sí. Y que en contra de la propia voluntad del libre albedrío que menciona en estos derechos fundamentales el grupo de Juste, en contra de la voluntad, a este soldado se le obliga, por medio de órdenes directas a este microchip, a ejecutar una serie de órdenes que él voluntariamente, pues antes desertaría, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, sí, aunque sí. Digamos que a día de hoy los propios soldados ya están bastante lavados de cerebro, por así decirlo, y esas cosas, no lo vamos, y lobotomizados. Bueno, esto llevado al caso militar, de usos militares, pero también podríamos, si lo llevamos, por ejemplo, al sistema, la educación a día de hoy está basada, digamos, en conocimientos anteriores de personas que vierten esos conocimientos a las nuevas generaciones. Pero si estas nuevas generaciones hubieran implantado, o hubiera alguien que tuviera implantado estos microchips, no haría falta profesores, por así decirlo, sino que en un momento dado, en microsegundos, por así decirlo, se le podrían meter toda la información. Toda la información que quisiéramos, por así decirlo, a ese chaval o a esa chavala, a ese chico. Esto es Matrix. Matrix. Exactamente. Ya. Con poder meter una información veraz, no veraz, con controlarle, no controlarle, en fin, con muchas posibilidades perniciosas, no tan buenas como en un principio parece que son. Hace 50 años, y se van a cumplir el próximo martes, se atravesó la frontera del futuro más importante de los tiempos recientes. La llegada del hombre a la luna fue un momento importantísimo. Pues bien, hoy vamos a hablar de lo que pudo ser también la llegada de 17 mujeres, una historia fantástica que vamos a conocer aquí con Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Cuando se conmemora el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, el próximo 16 de julio, vamos a recordar quiénes fueron las Mercury 13. Las Mercury 13 eran un grupo de mujeres que formaban parte de un proyecto secreto en paralelo al de las pruebas que realizaron los futuros astronautas hombres estadounidenses, dirigido por el mismo médico espacial contratado por la NASA. Este médico se llamaba William Randolph Lovelace, Randy para los amigos. El doctor Lovelace quiso averiguar si las mujeres norteamericanas estaban igual de preparadas y cualificadas que los hombres para ir al espacio, después de saber que los rusos ya estaban preparando cosmonautas rusas para realizar los primeros viajes alrededor de la Tierra. Era público y notorio que la antigua Unión Soviética estaba ganando la Guerra Fría a los Estados Unidos a través de sus logros en la carrera espacial. El 4 de octubre de 1957, los rusos habían enviado el Sputnik, la primera nave que orbitó alrededor de la Tierra. También fueron los primeros en enviar en abril de 1961 a Yuri Gagarin, el primer hombre que viajó al espacio. Mientras tanto, los norteamericanos iban contrarreloj, queriendo alcanzar como fuera a los rusos e intentar ganarles este duelo espacial. Sin embargo, no fue hasta 1958 que iniciaron el primer programa de vuelos espaciales, el proyecto conocido con el nombre de Mercury. Los requisitos para reclutar a los primeros astronautas eran ser pilotos graduados de la Armada o graduados en la Fuerza Aérea, tener mínimo 1.500 horas de vuelo y saber pilotar un jet, y tener estudios de ingeniería y una altura máxima de 1,80 centímetros. (Risa) De todas las solicitudes, solo 32 candidatos cumplieron los requisitos. Todos ellos tuvieron que pasar por el tamiz de las duras pruebas preparadas por el afamado Dr. Randy Lovelace. Bueno, pues estas pruebas eran físicas, psíquicas y selectivas para comprobar su pericia como pilotos. Al final solo quedaron 7 posibles astronautas que pasaron con éxito todas las pruebas requeridas por Lovelace. La población norteamericana veía a aquellos futuros astronautas como auténticos héroes y estaban a la espera de saber cuál sería la primera misión de la NASA. En mayo de 1961 llegó. La NASA enviaba al astronauta Alan Shepard para que viajara al espacio orbitando alrededor de la Tierra, tan solo un mes después que Yuri Gagarin. El gobierno estadounidense se estaba tomando muy en serio el duelo que le enfrentaba con la URSS y todavía no se sabía quién sería el ganador en esta carrera espacial y científica. El doctor Lovelace, que era un hombre con una mente muy científica, preclara y equilibrada, quiso realizar también pruebas a mujeres pilotos para conocer qué capacidades podrían tener ellas como futuras astronautas en el espacio. Sabía que la NASA no invertiría dinero alguno en este proyecto y prefirió mantener ocultas sus intenciones, realizando las pruebas con financiación privada. Para ello, contactó con su gran amiga, la pionera de la aviación Jacqueline Cochran, y el segundo marido de esta, el millonario Floyd Boswick Oldham, quien entre sus múltiples negocios estaba a desarrollar modelos jet, aviones de combate que vendía a las fuerzas aéreas norteamericanas. El doctor Lovelace, junto con el general Flykinger, invitaron a una de las pilotos más célebres de la historia de la aviación norteamericana, Geraldine Cobb, piloto con más de 8.000 horas de vuelo, que era natural de Oklahoma. Jerry no se lo pensó dos veces y enseguida aceptó hacer aquellas pruebas. Ella le comentó a la piloto Wally Funk, también natural de Oklahoma, las pruebas que iba a realizar y que era un proyecto secreto. Wally rápidamente envió también su currículum al doctor Lovelace. Poco a poco, el rumor se extendió entre las mejores pilotos norteamericanas y empezaron a enviar la solicitud para hacer las pruebas secretas de astronauta. Muchas de estas pilotos habían participado en el programa WAC, Women Army Corps. Este programa lo había dirigido Jacqueline Cochran durante la Segunda Guerra Mundial y a ninguna de ellas se le permitió entrar en combate aéreo, pero también se jugaron la vida, eso sí, llevando mercancías a las bases de sus compañeros pilotos. Estas mujeres, al acabar la guerra, decidieron ganarse la vida como pilotos, tenían gran experiencia y muchas, pero que muchas horas de vuelo a sus espaldas. Tras la guerra, no querían dejarlo, no querían renunciar a su independencia. Muchas siguieron en la aviación. Muchas no querían volver a la cocina. Querían revivir esa libertad. Las WASP eran unas mentoras estupendas. Organizaban la llamada carrera de polveras solo para mujeres. Mi primera carrera fue en el 52. El doctor Lovelace conocía a gran parte de estas pilotos por Jacqueline Cochran. En concreto tenía una lista con 25 nombres, todas ellas pilotos muy relevantes en su tiempo. Algunas se adelantaron y enviaron su solicitud. En otras ocasiones fue el doctor y su equipo quienes las invitaron a realizar las pruebas. Los requisitos para realizar dichas pruebas fueron decir el total de horas de vuelo que habían tenido, número de horas de vuelo en un jet, en qué otros modelos habían volado, si habían realizado vuelos en globo, cuántos saltos en paracaídas habían dado, las horas de vuelo a más de 6.000 metros, horas de vuelo a más de 9.000 metros, a más de 12.000 metros, si habían estado en una cámara de baja presión, si habían estado en una cámara de descompresión repentina, si habían usado un traje de baja presión y algo muy importante, que no tuvieran hijos. Prácticamente la mayoría de ellas solo cumplían el primer requisito, por lo que no tenían las calificaciones para ser astronautas. Pero aquello no paró el proyecto del Dr. Lovelace. Al final, 20 mujeres piloto con gran experiencia en vuelo se presentaron voluntarias para realizar las pruebas, pero solo 13 lograron pasar las pruebas. La primera en hacerlo fue Jerry Cobb, y los resultados fueron increíblemente positivos. En la primera fase realizaron las pruebas físicas. Ahí las hacían radiografías de todo el cuerpo, con especial atención a los pulmones. Les obligaban a realizarse un edema todas las mañanas. Y había una de las pruebas especialmente desagradable. Consistía en que les inyectaban agua helada en los oídos, algo que les dejaba bastante descolocadas y aturdidas. Existía la segunda fase, donde realizaron las pruebas psíquicas. Una de las más importantes era que les aislaban en un tanque de agua tibia. Tenía que estar el agua y la humedad a la misma temperatura corporal que la chica que realizaba la prueba. Por lo visto, la sensación era de aislamiento sensorial total, de tal modo que no notaban su cuerpo y creaban una sensación de ingravidez. Aquella prueba era una de las más difíciles para los hombres. Muchos de ellos no resistieron más de 2 horas o 2 horas y media. Pero luego tenían que salir rápidamente de allí porque no soportaban tanta calma y quietud. Fly me to the moon, let me play among the stars. En cambio, las mujeres las superaron con creces. El caso de Jerry Cobb fue espectacular. Estuvo nada más y nada menos que 9 horas y media en este tanque de aislamiento sensorial. Incluso llegó a dormirse en algún momento. Después vino la tercera y definitiva fase. Las 13 elegidas iban a viajar a Pensacola, Florida, para volar en los míticos jets y probar lo que llamaban centrifugadoras. Las 13 elegidas estaban muy ilusionadas y justo cuando ya tenían preparadas sus maletas, recibieron la noticia de que el proyecto se anulaba. La NASA se había enterado y anulaban ipso facto las pruebas. Ni Lovelace ni Cochrane lograron revertir la decisión. El doctor Lovelace estaba muy dolido, porque tras una reunión con la NASA donde había expuesto con pruebas científicas que las mujeres habían superado con creces los resultados obtenidos por los hombres realizando las mismas pruebas que ellos, no comprendía por qué la NASA no tenía en cuenta su opinión y anulaba sin ningún criterio el proyecto Mercury 13. En Washington valoraron sus conclusiones, las conclusiones del doctor Lovelace, pero le respondieron que no querían mujeres astronautas y que olvidara totalmente el proyecto. Las Mercury no comprendían por qué no les dejaban continuar, en especial Jerry Cobb. Les dijo a sus compañeras que siguieran preparándose y que todavía no habían dicho su última palabra. Alguien tiene que iniciar la lucha para cambiar conciencias. Alguien debe guiar al resto. Ree Woodman aprendió a pilotar helicópteros o Willy Fan aprendió a hacer acrobacias con avionetas. La mayoría de ellas siguió volando con destreza siendo pilotos. Un caso muy significativo fue el de Jane Hart. Esta piloto, con 2.000 horas de vuelo en su haber, era madre de 8 hijos y había ayudado a su marido en sus campañas políticas. Jane era una auténtica crack, logrando superar todas y cada una de las pruebas a las que fue sometida Pat Lovelace después de tener 8 hijos. Jane y Gary se unieron para llevar su caso al Congreso en 1962. Tenían apoyo político y querían reactivar el proyecto Mercury 13. Las Mercury querían hacer historia y no comprendían por qué el gobierno estadounidense no apoyaba su iniciativa. Jane argumentó en el Congreso. Hace 100 años, las enfermeras no podían estar en un hospital de campaña porque decían que distraían a los hombres y que no tenían conocimiento alguno para curar a los heridos. Después, se aprobó que solo las mujeres de más de 40 años, y si eran feas, era cuando podían estar en un hospital. En cambio, ahora, nadie pone en duda su valía, su maravillosa calificación profesional como enfermeras en atención en los hospitales. Por tanto, pido a los congresistas que sean pioneros y abiertos de miras y que nos dejen hacer historia. Jerry Cott declaró: las mujeres piloto no quieren una batalla de sexos, sino tener sin discriminación un lugar en el futuro espacial de su país. Da igual si la persona que va al espacio es un hombre o una mujer. Lo importante es enviar a un ser humano y que éste sea el mejor. Y este, precisamente este punto, era el que la sociedad estadounidense miraba con más recelo. No terminaban de aceptar que una mujer pudiera estar mejor cualificada para ir al espacio que un hombre, como decían los resultados de las pruebas físicas y psíquicas del doctor Lovelace. Por tanto, la NASA se aferró a la ley que implantó el general Eisenhower, en la que solo los hombres podían pilotar jets. Y como la última fase se anuló, ninguna de las candidatas pudo demostrar que fueran capaces de pilotar un jet, lo que anulaba cualquier posibilidad de ser astronautas. Pero hay una excepción. Ella es Jacqueline Cochran. Ella sí había pilotado con éxito no uno, sino varios jets. Lo había hecho sin problema alguno porque su marido los fabricaba. Por tanto, quedaba demostrado que por lo menos una mujer había sido capaz de pilotar estos aviones de combate. Pero no quedaba todo totalmente claro en el Congreso. Y después de las noticias, os voy a contar qué fue lo que dijo el astronauta John Glenn y también cuáles fueron las declaraciones de Jacqueline Cochran. Después de las noticias, lo sabréis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, hoy edición especial extendida de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. De 1 a 4:30 vamos a estar, vamos a recuperar, vamos a escuchar a Francisco Manes hablándonos del cerebro humano. En esta hora extendida vamos a estar hasta las 4:30 en Onda Cero, pero también vamos a tener la resolución, la segunda parte, la historia de las Mercury 13, del proyecto Mercury 13, que nos está contando en Mujeres con Historia Silvia Casasola. Habíamos dejado a Jerry Hart y a Gary Cobb intentando reactivar el proyecto Mercury 13 en el Congreso. Iba a declarar el astronauta John Glenn y él dijo que cuando las mujeres demostraran que eran mejor que los hombres, entonces serían bienvenidas a la carrera aeroespacial. Todo estaba en el aire, pero quedaba un as guardado en la manga. El Congreso pidió que fuera a declarar Jacqueline Cochran, quien había financiado junto a su marido el proyecto Mercury 13, la única piloto que había volado un jet y una defensora de las mujeres en el mundo de la aviación. Pero cuando Cochran declaró todas las opciones, se hundieron. Jacqueline traicionó a sus compañeras. Dijo que era mejor que la NASA enviara a los hombres pilotos mucho más experimentados que las mujeres y mejor preparados. Que el proyecto costaba muchos miles de millones de dólares y que si enviaban a las mujeres, estas al regresar, lo que harían sería casarse. De este modo, Cochran se cargó cualquier posibilidad de reactivar el proyecto Mercury 13, destruyendo los sueños de estas pioneras y atrevidas pilotos. Existen dos versiones de por qué lo hizo, por qué realizó esta nefasta traición. Una podría ser que, al no dejarle a ella hacer las pruebas de astronauta como era su deseo, pasó de apoyar a sus compañeras a que le diera igual el proyecto. Otra más real es que se vio presionada por los contratos militares que tenía su marido y que posiblemente le indicaron que rescindirían cualquier compra si persistían en apoyar la absurda idea de las mujeres astronautas. Sea como fuere, parece que Cochran terminó arrepintiéndose de su decisión, pero ya era demasiado tarde. Al final, los rusos volvieron a adelantarse y enviaron a la primera cosmonauta rusa al espacio. Ella se llamaba Valentina Tereshkova. Era paracaidista deportiva y seleccionada entre más de 400 aspirantes. Valentina pilotó con éxito su nave alrededor de la Tierra en junio de 1963. Y Jenny Hart, después del varapalo, se convirtió en una activista por los derechos humanos de la mujer, luchando hasta el final de sus días. Agradecer a mi compañera Elena Bueno su colaboración y deciros que, como recordáis, el 16 de julio de 1969, este martes, los norteamericanos por primera vez se adelantaban y daban su paseo por la Luna, lo que hace 50 años. Un paseo que bien podría haber sido distinto escuchando la voz de Jerry Cot mientras decía: este es un pequeño salto para una mujer y otro gran paso para la humanidad. El cerebro es lo más maravilloso del universo, la perfección, una máquina extraordinaria, capaz de cosas únicas y distintas, magia para el corazón, pese a que denominamos magia y el corazón cuando en realidad estamos hablando de la mente, del cerebro. Y lo conoce a la perfección nuestro invitado Facundo Manes, neurólogo, rector de la Universidad de Favaloro, un currículum espectacular, uno de los neurocientíficos más importantes del planeta, que acaba de publicar en Paidós, en editorial Paidós, el libro Usar el Cerebro. Acaba de estar en nuestro país y ahora mismo lo pillamos en Londres. Facundo, muy buenas noches. Hola Bruno, gracias por tu llamado. Muchas gracias a ti por atendernos. 2 metros cuadrados, pero perfectamente plegados. ¿Es una máquina, podemos decir que perfecta, el cerebro? Sí, es perfecta y es producto de miles de años de evolución. Uno tiene que entender nuestro cerebro, el de cada uno de la audiencia, el tuyo, el mío. el del equipo de producción tuyo. Todos nuestros cerebros tienen miles y miles de años de evolución y han logrado un funcionamiento increíble que hasta intenta entenderse a sí mismo. No hay otro órgano en el universo que intente entenderse a sí mismo. La verdad es que es un producto extraordinario de esa evolución, de esos millones de años de evolución, pero a veces también es difícil explicarlo con fórmulas, y por eso te has unido a Mateo Niro, especialista en el mundo del lenguaje, que sabe cómo transmitir las cosas. A veces unir las fórmulas y el lenguaje, la combinación es perfecta, y también es la combinación perfecta del propio cerebro. Sí, la verdad que fue una gran idea hacer este libro con Mateo, pero la idea es producto de mi convicción. Yo estoy convencido que el futuro de las neurociencias es tender puentes con otra disciplina, como todo lo hacemos con el cerebro, desde respirar hasta resolver los problemas filosóficos más complejos de cada día. El avance de la ciencia del cerebro, los avances sobre el cerebro van a impactar en la educación, en la política, en la economía, en la filosofía, en todo, porque todo lo hacemos con el cerebro. Pero me parece que es un error de la neurociencia, o sería un error, querer ir a la educación o a la justicia, a la filosofía, a la economía, a decirle, okay, yo sé sobre el cerebro y este es lo que cómo tomamos decisión económica o cómo aprendemos o la memoria de los testigos. Yo creo que sería un error de soberbia. Mi idea sobre el futuro es que la neurociencia trabaje codo a codo con otras disciplinas en diferentes ámbitos, y eso es lo que traté de hacer en el libro. Invité a un experto en letras, a un intelectual de gran talla como Mateo Niro, para intentar contestar desde la literatura, desde el arte, las preguntas que a veces la ciencia no puede responder, porque la ciencia, Bruno, no se permite muchas veces la ambigüedad que sí se permite la literatura y el arte. Cuando surgió la escritura, en su momento hubo voces que dijeron y quedaron testimonios de que eso podía ser peligroso, que podía anular la memoria, que podía adormecer al cerebro. Ahora estamos en una situación parecida. Bueno, el tiempo demostró, evidentemente, que eso no era cierto. Ahora estamos en una situación parecida al mundo de lo digital, con la aparición de Google, de San Google, a quien le preguntamos todos. Es casi un dios. Si tenemos una duda, nos responde Google. ¿Eso corre riesgo de que pueda adormecer el cerebro, o en cierto modo lo que va a hacer es potenciarlo todavía más? Es una buena pregunta. De hecho, se está debatiendo esto. Mi postura es que no. Me parece que lo mismo pasó con las bibliotecas. En un momento, cuando aparecieron las bibliotecas, la gente se habrá preguntado lo mismo. Ahora está todo en la biblioteca, no vamos a recordar nada, no necesitamos recordar nada, y como vimos, la memoria no desapareció. Lo mismo va a pasar con Google y la tecnología. ¿Para qué recordar cuántos habitantes tiene un estado o una provincia de Mongolia si está en Google? No tiene ningún sentido recordar los habitantes de esa ciudad o el número de habitantes de esa ciudad, pero Google nunca va a recordar el último abrazo de nuestros hijos, la caricia de la persona que amamos, el consejo de nuestros padres. Google no va a emocionar, no va a tener empatía, no se va a poner en el cerebro del otro, en la mente del otro. Así que yo veo a la tecnología como una ayuda. Eso no quiere decir que a veces hay que frenar con la adicción que todos estamos teniendo con la tecnología, pero para nada veo como que Google va a robarnos la memoria, para nada. Facundo, ¿nuestro cerebro tiene más respuestas emocionales o más respuestas racionales? Somos seres emocionales. Nosotros, la audiencia, todos somos seres emocionales, y la emoción guía la conducta. Por ejemplo, uno olvida todo en la vida. Si yo les pregunto a ustedes, o les pido a ustedes que me cuenten la escuela secundaria, 5 años de su vida, a ustedes 45 minutos le va a sobrar posiblemente, a no ser que inventen o que creen cosas e imaginen. Entonces, olvidamos 5 años de nuestra vida, en 45 minutos lo sobra. Entonces, si olvidamos todo, ¿qué recordamos? Bueno, recordamos lo que nos emociona. La toma de decisión humana, por otra parte, no es tan lógica y racional como pensamos, o computacional, sino está facilitada por la emoción la mayoría de las veces. Como ustedes ven, las conductas como la memoria o la toma de decisión están facilitadas por la emoción. Y nosotros en cada momento tenemos una emoción, o aburrimiento, o admiración, o celos, o odio, o apatía. Pero esas emociones guían nuestra conducta. Así que yo les diría que somos mucho más emocionales de lo que queremos pensar. precisamente sobre esto que dices, el libro quita muchos mitos, y uno de ellos es el hecho de pensar que cuando nos olvidamos de algo, no siempre es por razones de que tengamos una enfermedad o un problema, que a veces cuando nos olvidamos de algo es que nuestro cerebro está trabajando para bien de nosotros mismos. Obviamente, el cerebro tiene que descansar, tiene que no hacer nada, porque justamente cuando estamos durmiendo o entredormidos o durmiendo con sueño de día o con o bañándonos y que el agua nos pegue en la cabeza y no estamos en la nuca y nos estamos relajando, cuando no estamos haciendo nada, el cerebro trabaja muchísimo, e inclusive hay una red específica, una red de reposo que coordina el procesamiento de información cuando el cerebro está en reposo. Así que es muy necesario no hacer nada, porque el cerebro sigue trabajando y sigue procesando información que aprendimos o que adquirimos cuando estuvimos haciendo un proceso cognitivo. Así que no solo que es importante, sino que debemos relajarnos y descansar para que el cerebro trabaje con normalidad. En el libro citas y dices que cada vez somos más inteligentes. ¿El cerebro evoluciona también? ¿La generación siguiente será más inteligente que la generación actual, igual que nosotros podemos ser más inteligentes que la previa? ¿Sigue la evolución a nivel cerebral? Bueno, eso es lo que muestran ciertos estudios. Hay un efecto Flynn que muestra que las nuevas generaciones rinden o puntúan mejor en test de inteligencia que las generaciones que lo precedieron. Así que ese parece ser el camino. Ahora, también quiero aclarar que la ciencia no puede medir toda la inteligencia. La inteligencia humana es mucho más compleja que lo que se mide. Lo que se mide es el coeficiente intelectual, que tiene que ver con el razonamiento lógico y que obviamente predice cosas en la vida que tienen que ver con el razonamiento lógico, pero para nada la inteligencia es el coeficiente intelectual en su totalidad. La ciencia no puede medir el humor, la ironía, la inteligencia emocional, la empatía, que también predicen cosas en la vida o éxito en la vida en diferentes actividades. Así que en términos de coeficiente intelectual, la respuesta es sí, pero eso no significa que el coeficiente sea toda la inteligencia. Y el cerebro se supone que también sigue aprendiendo, porque hace poco en el programa estuvimos hablando de casos de personas que les faltaba parte del cerebro desde nacimiento y que esa parte la tenían ocupada con líquido cefalorraquídeo, y comentaban que las conexiones neuronales que tenían, que se había tenía tal plasticidad el cerebro que ellos seguían una vida prácticamente normal. Tú, me imagino que habrás tenido también momentos y personas que hayas investigado, que hayan tenido casos similares. Bueno, les cuento un caso. Primero que quiero decirle a todos que el cerebro se modifica permanentemente. Todos cambiamos las conexiones cerebrales, o nuestro cerebro crea nuevas conexiones permanentemente. La experiencia modifica el cerebro. E incluso ahora sabemos que en el cerebro adulto, en ciertas áreas, no en todas, pero en el cerebro adulto hay regeneración neuronal. Pero volviendo a tu pregunta, yo tenía una paciente que tenía afasia, le costaba emitir las palabras, le costaba la producción del lenguaje, y bueno, lo estudiamos y tenía un tumor en el área frontotemporal izquierda, donde obviamente esa área modula en forma importante la producción del lenguaje. Se le opera a la paciente, le saca el tumor y al año de control le hicimos una resonancia y había crecido enormemente el tumor de nuevo, había recidivado, lo que llamamos en la medicina, lamentablemente había recidivado, y ocupaba todo el espacio izquierdo el tumor, pero nunca perdió el habla otra vez. Entonces le hicimos una resonancia funcional, que es una resonancia que permite ver la actividad cerebral en vivo, y el lenguaje había pasado al lado derecho, o sea que una zona sana tomó la función de la zona enferma en un cerebro adulto. Así que lo que tú dices en chicos, con más razón, porque los chicos tienen aún mayor plasticidad que los adultos, pero la plasticidad inclusive pasa con los adultos. Así que coincido, y hemos visto muchos pacientes, incluso adultos, como lo que comentabas. Una de las cosas que fascina de tu trabajo también es el hecho que tú citas, ¿no? Por ejemplo, como el amor existe aunque se encuentra en el cerebro, y eso nos ha ayudado a lo largo del tiempo a ser más atrevidos y valientes, e incluso también la religión y la propia creencia también ha ayudado y ha podido convertirse en una utilización, el cerebro ha podido ser utilizado y la humanidad ha podido utilizar esas creencias para poder progresar. ¿Algunas facultades de la mente son herramientas que utilizamos para crecer? Sí, por supuesto, por supuesto. La mente, nos guste o no, es la responsable de todo lo que hacemos. Somos en realidad cerebros con patas. Si uno tiene un trasplante de corazón y sobrevive, va a ser el mismo. Si uno tiene un trasplante de pulmón y sobrevive, o de hígado, va a ser el mismo. Pero si uno tiene una pequeña lesión en una zona estratégica del cerebro, va a perder la memoria de la vida, va a cambiar la identidad. O sea, somos nuestro cerebro, así que claramente el cerebro es clave para aprender, para adaptarnos a la vida. Y de hecho, nuestro cerebro, como dije antes, cambia permanentemente. La experiencia cambia las conexiones cerebrales. Cada experiencia que tenemos cambia las conexiones cerebrales. Por eso es muy importante estimular el cerebro, tener desafíos intelectuales para intentar tener un cerebro saludable con la edad. Otro de los mitos que destronas es el de la vejez. Tenemos que hacer más caso. Aquí les llamamos yayo flautas, a propósito de los últimos movimientos sociales que se produjeron. A la gente mayor, a veces su cerebro, la propia experiencia que tú nos cuentas que el cerebro va acumulando, esa experiencia hace que determinadas cosas se valoren mucho mejor, ¿no? Sí, hay un estudio que se hizo en Inglaterra hace unos años ya que comparaba ancianos normales cognitivamente con jóvenes universitarios. Los jóvenes tenían más memoria, eran más rápidos, pero los ancianos adultos mayores tenían mayor estrategia, mayor sabiduría, y el resultado era el mismo. Así que claramente uno sabe que puede llegar a los 100 años con un cerebro funcionando perfectamente. De hecho, hay un amigo mío que está estudiando en Estados Unidos cerebros de centenarios, y un denominador común que él encuentra, que explicaría también parte por qué algunas personas llegan bien intelectualmente a los 100 años, es el optimismo. O sea, que el optimismo se suma a lo que ya conocemos, que es importante para el cerebro saludable o para mantener un cerebro en forma, todo lo que hace bien al sistema vascular, al corazón, que sabemos, más el ejercicio físico, el desafío intelectual y la vida social. La vida social es muy importante. La gente aislada socialmente se muere antes. Así que hoy sabemos que hay algunos elementos que o algunas conductas que si las adoptamos podemos intentar reducir el riesgo de deterioro cognitivo. ¿Y a qué se debe que nuestros ancianos recuerden muchísimo mejor cuando eran jóvenes, cuando eran prácticamente niños, y en cambio prácticamente pierden la memoria con lo que acaban de hacer hace 2-3 minutos? Bueno, eso marcadamente pasa en la enfermedad de Alzheimer y también pasa, como decís vos, en algunos adultos. La explicación, la hipótesis en el Alzheimer está bastante demostrado. En los adultos mayores la hipótesis es que hay una zona en el cerebro, en ambos hemisferios cerebrales, que está en la base de ambos hemisferios cerebrales, una estructura cerebral que tiene forma de caballo de mar, por eso se llaman hipocampos. Esas estructuras en cada hemisferio, los hipocampos en cada hemisferio, intervienen en la consolidación de la memoria más reciente. Y después de los 65 años se desgasta, se atrofia 1% anual. Eso sería un poco la explicación por qué las personas mayores se olvidan de lo más reciente, pero se acuerdan de lo pasado, porque lo más reciente estaría almacenado en el hipocampo, que se desgasta después de los 65 años, y es lo que primero se atrofia en la enfermedad de Alzheimer. Las memorias de más de un tiempo se guardan en la corteza cerebral, que por supuesto se preservan en los pacientes que solamente tienen atrofia hipocámpica o desgaste de hipocampo. Así que hay una explicación científica para la pérdida de memoria más reciente y la conservación de la memoria más remota, que estaría en otra parte del cerebro, en la corteza cerebral. Y sobre todo, y antes de finalizar, Facundo, porque lo dices también mucho en tu trabajo, el desarrollar la creatividad en nuestro cerebro nos ayuda a eso, y es una herramienta que además tenemos que explotar al máximo, y la creatividad es una de las capacidades que tiene. Exactamente. La ciencia todavía no sabe bien cómo el cerebro genera el acto creativo. Lo que sí sabemos bastante bien en qué condiciones se genera o cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo creativo. Primero hay que pensar una idea obsesivamente, hay que pensar mucho una idea. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Yo no voy a ir caminando ahora por una calle de Londres y se me va a ocurrir un problema que nunca pensé. Pues quizás resuelva un problema con el cual estuve obsesivamente pensando mucho tiempo. O sea que primero hay un periodo de preparación, de incubación de un problema. Luego uno tiene que relajarse, como dijimos antes, tiene que estar descansando, entre dormido o dormido. Paul McCartney escribió Yesterday la melodía durmiendo, pero antes la había pensado obsesivamente. Un físico alemán, Kukele, estaba obsesivo con el descubrimiento o con el desarrollo o con la forma de la molécula de benceno, y por mucho tiempo la pensó y soñó que víboras se entrecruzaban y se dio cuenta que podía tener una forma tridimensional, y bueno, hoy la molécula de benceno es así. O sea, primero hay que trabajar mucho un tema obsesivamente y luego relajarse, pero además para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco, y estar preparado para equivocarse, que es lo que la sociedad y la escuela, digamos, estigmatizan. Tenemos algunos enemigos para la creatividad, que es la sociedad moderna y la escuela, porque estigmatizan el error. Y nadie puede crear mucho sin equivocarse varias veces. Así que, en síntesis, para favorecer el proceso creativo, uno tiene que estar obsesivo con algo, luego liberarse, relajarse, estar un poco loco, no tener miedo a equivocarse y trabajar mucho con pasión en algo. Usar el cerebro, así se titula el libro que acaba de publicar nuestro invitado, Facundo Manes, en la editorial Paidós, el responsable del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y uno de los grandes neurocientíficos del planeta y un extraordinario divulgador. Facundo, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por tu trabajo y por acercarnos a todos los secretos del cerebro. Muchas gracias. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, un placer realmente. Extendida el domingo por la noche, madrugada del lunes de la Rosa de los Vientos, ha comenzado hoy a la una de la madrugada, hemos estado hasta las 4:30, os recordamos que en el mes de julio siempre hay variaciones, siempre hay cambios, el próximo sábado empezamos como siempre a las 12:30 y acabamos un poquito antes, acabamos a las 2 de la madrugada, porque luego hay retransmisión en directo aquí en Onda Cero. Os insistimos de todas formas que esto es en La Rosa de los Vientos, que tenéis un correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, un hashtag, una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos, para entrar en contacto con nosotros, y que dentro de muy poquitas horas está el programa de hoy, ya está el de ayer, está en la página web en www.ondacero.es. Silvia. Exactamente, es Silvia y también es OndaCero.es. Te ha quedado fenomenal. Bueno, pues nada, que nuestros oyentes están ahí muy pendientes porque vamos fluctuando de horarios y a través de las redes sociales también os iremos informando, con lo cual no podéis decir que nos contamos en vivo y en directo minuto y resultado, ¿no? Como decían los compañeros antiguamente, los de deportes, minuto y resultado, o para la cinta. Con nocturnidad y alevosía, las 4:30, esto es La Rosa de los Vientos, se finaliza aquí, pero quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega el transistor, llegan los deportes y muchas cosas más, y mucha información, muchas noticias y mucha actualidad aquí en Onda Cero. Muchas gracias. Volvemos el próximo sábado.